Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos una vez más en sesiones de Rock and Roll con John Bean y con una gran sorpresa que nos cayó en el ingeniero desde Estados Unidos. Lo aventó la migra. Y con galletas lo dejaron ahí en Tijuana, ¿no? Bienvenido, Pepe. Nos das gusto porque siempre se hace falta tu experiencia, ¿no? Porque esas conexiones no son tan fácil, ¿no? Cierto memorable en la ciudad de Guadalajara, que fue en la Plaza de Toros El Progreso, la que está ubicada ahí enfrente del ahora Instituto Cultural Cabañas, que con el cambio a la Plaza Tapatía demolieron esa plaza. Y hubo dos semanas, el veintitantos de diciembre y la otra fue empezando a finales de diciembre, y estuvieron, yo considero, unos excelentes grupos de Guadalajara y más de fuera. Estuvo Javier Batis, Nahuatl, donde se llevó a cabo aquel Ultra Jam entre Rigo y Ricardo Ochoa. Y estuvieron los Spiders, Mágico, que Salman Brothers, una de las mejores bandas, considero yo, del mundo. Y que van tocando Jessica, Pedro El Asquil. Y desde ese momento ya pasaron muchos ayeres, muchos abriles de lo que estamos hablando. Es. ¿Tú de qué parte de la ciudad eres? Antes que nada, te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti y a tu esposa, Susi. Gracias, han sido muy amables en invitarme. Y los felicito por esta labor que están haciendo de invitar a gente. Y supe que vas a hacer un libro. Y varias cosas. Ok, respecto a lo que me preguntas, soy nativo de Colima. Ah, órale. Soy colimote. Nací el 3 de octubre de 1950. Yo vine aquí a Guadalajara en 1963-64. Uh-huh. Entonces, pues yo no era músico, yo era estudiante todavía. Sí, ya te digo, pero yo soy colimote. ¿Y a qué parte de la ciudad llegaron de Guadalajara? Aquí llegamos al barrio de en Juan Díaz Covarrubias con Dionisio Rodríguez. El barrio de San Juan de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces era tu vecino Toñito. Toñito, él tocaba una cuadra de donde yo vivía con un grupo que se llamaba Los White Cats. Yo ahí conocí a Toñito. Yo iba a verlos ensayar. Porque en la recámara que tocaban daba a la calle, abrían la ventana. Y pues ahí estábamos toda la gente, ¿no? Viendo ensayar. Y ahí conocí a Toñito y a los hermanos de los White Cats, Germán y el Chino, Villaseñor. Hey. ¿Y ya se llamaban Pedro El Asquil? No, ellos se llamaban los White Cats. Sí, White ¿Y tú Cats. Ya tenías inquietudes o qué grupos te gustaban del momento? Fíjate que yo no tenía pensado yo ser músico, la verdad. Yo cuando terminé, entré a la secundaria, primero, segundo año, pero yo quería trabajar. Entonces mi padre, que trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas, lo acababan de cambiar a la Baja California de un proyecto de la carretera transpeninsular de Ensenada a La Paz. Y lo acababan de cambiar a Santa Rosalía, que es el centro del territorio norte y sur de la Baja California. Entonces me dice, tenía yo 17 años, me dice, papá, si ya no quieres estudiar, quieres trabajar, pues vente. Y me fui a mis 18 años ahí a la Baja California. Ahí aprendí en 3 años, aprendí lo que es topografía. Mi padre me enseñó topografía. Y yo venía nomás de vacaciones aquí. Pero una cosa muy curiosa, yo estando allá, pues me llené de música, porque allá estabas canciones, música que aquí todavía no llegaba. Cuando llegaba yo de vacaciones, yo les decía a Toñito, ¿ya oíste la de Nací Salvaje con Steppin' Wolf? No, pues, ¿qué es eso? Oye, la de Led Zeppelin, no, pues no, Deep Purple, no. Y allá yo escuchaba música. Ya se escuchaba por ser rotero. Un día, sí, un día que vine de vacaciones, yo tenía que regresarme. Venía de vacaciones, tenía que irme. Yo era ya auxiliar de topógrafo. Entonces, esto, me invitó Toño, vamos aquí a la escuela de música, hay una convocatoria. Y llegamos y había una larga fila de amigos, ¿no?, que estaban haciendo examen de ingreso para ingresar. Y yo, pues, como íbamos platicando y formado en la fila, me tocó, yo hice el examen y lo pasé, el examen. Saliste, de admisión. Saliste en listas. Salí en listas, hice el examen psicopedagógico, también salí en listas y pagué mi inscripción. Ya. Pero yo sin idea, incluso yo le dije a Germán, el baterista de los Wildcats, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir el lunes y regresar a Santa Rosalía. Y me dijo, mira, aquí esta carrera es corta, son 6 semestres, son 3 años. Uh-huh. Tú puedes dar clases después porque uh-huh. sales como instructor de música. Uh-huh. Y dije, caray, pues bueno. Pasé, vale la pena. Sí, vale la pena, entonces me quedé a estudiar. En 1973, me invitó Toño a participar con el grupo de Pedro Lasquil. Toñito ya tenía el grupo de Pedro Lasquil. Ese grupo, los fundadores fueron Luis Barrera, decían el ¿qué instrumento tocaba el tiburón? Era el baterista. Baterista. Ajá. Y Toñito ya no tocaba con los Wildcats, él quería hacer un grupo de rock. Por sí solo. Entonces, el tiburón, Luis, le dijo, mira, yo toco con un grupo que se llama La Extraña Formación. Entonces armaron Pedro Lasquil y Toño me invitó. ¿Extraña Formación qué tocaba, Horacio? Tocaba música para fiestas, así, cumbias y todo eso, ¿no? Para popular, popular, así. Popular, exactamente. Entonces, a mí me dice Toño, mira, estamos ensayando canciones de Doobie Brothers, la de Long Train Running, uh-huh. Jessica de Allman Brothers, Sky, Blue Sky, varias. Dice, ocupamos un conguero. Porque ya estaba el baterista. Ya estaba el baterista. O sea, ya estaba integrado Pedro Lasquil, considera. Sí, porque era. Ah, órale. Era. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas los integrantes? Sí, aquí lo anoté, mira. Bien, bien. Era Antonio Ibáñez en el requinto, Gabriel Ñeñe, la armonía y la guitarra. Fausto Estrada era el vocalista y tocaba el bajo. Órale. Y Luis Barrera, el tiburón, la batería. Entonces, primer Pedro Lasquil, ¿qué años andábamos? Estamos en 1972-73. El mero tiempo. El mero tiempo del rock, así es. Donde había conciertos. Ya, todo ya. Esto, ¿no? Entonces yo entré tocando congas, fue mi primer grupo que yo anduve con Pedro Lasquil, pero de conguero. Posteriormente Luis, el tiburón, tuvo que trabajar en Manzanillo, se fue y también salió Fausto, entró otro bajista y yo me quedé ya de baterista. Ya fue cuando se formó en 1973. ¿Cuál fue la causa de que se hayan salido los integrantes de Pedro, Horacio? Mira, Luis acompañaba a un organista que se apellidaba Cuadra. Traía un órgano grande con una pedalera. Tocaba el bajo y traía una cajita de ritmos y cantaba. Entonces invitó a Luis a que lo acompañara en la batería y seguía lleno. Entonces le ofrecieron trabajo en Manzanillo, en un hotel. De trabajar eran muy socorridos esos músicos así de teclado es. Para así, esos lugares, sí, amenizar, sí, ¿verdad? Y eran dos elementos nada más y se oían como siete, como dijeron por ahí. Ajá, yeah. Se oían muy lleno, pues, así, bastante uh-huh. bien. Y pues rápidamente agarraron un trabajo, les ofrecieron un trabajo allá en Manzanillo. Me decías hace un momento, ¿de qué cantidad? Ah, ok. Mientras nosotros ganábamos cada tocada, 300 pesos por tocada en ese entonces. Échense un ojo a esto. A ellos les ofrecieron 3 días, jueves, viernes y sábado, 300 pesos diarios. Imagínense, entonces, lo que tenía que ver también la costa, ¿no, Horacio? Entonces, se fueron, sí. Se fue. Las costas son muy visitadas por gente de otros países, claro. Y son los que llegan a esos lugares. Sí, así es. Entonces, se fue Luis. Entonces a mí me dice Toño, pues... De congas a batería. Sí, ¿Y habías agarrado batería? Te toca. Lo que pasa es que vendí las congas y compré una batería Sonor. Ya, La Sonor. Una recuerdo, Sonor, sí. Era del baterista de los Wildcats. Mm. Porque ellos siguieron tocando y él se compró una Rogers nuevecita y la tenía arrumbada la viejita de la batería. Entonces yo se la compré y la fui armando y yo fue mi primer batería. ¿Y qué sentiste, al sentarte a la batería, ¿sí? cuando ni siquiera te habías estado familiarizado con el instrumento? Fíjate, sí, con el instrumento no, sin embargo, yo tenía el repertorio, pues, hasta cómo tocaba las congas, se veía todo. Y veía cómo tocaba Luis la batería. Y nomás de ver, pues ya aprendí. Todo lo que hice en la escuela de música, me cambié de instrumento en segundo año a batería. Ah, órale. Me dice la secretaria, déjame ver si hay lugar. Y ya me dice, bueno, sí, vas a ir con Felipe Espinosa. ¿Ya oíste, Susana? Yo dije, bueno. ¿Quién fue su maestro? Dilo de nuevo. Felipe Espinosa, que le mando Tanaka, un abrazo. Maestro Tanaka. Le mando un gran abrazo a mi maestro, lo quiero mucho. Saludos, maestro. Fíjate, Horacio. Yo no sabía quién era ¿Sí? Felipe Espinosa, ¿no? Hasta que... No, es que nos ve. Él ya ha estado dos veces. Sí. Pero le decíamos, está por músico de jazz. ¿Recuerdas que también sí, claro, tocaba los martes en el convento? Yo lo fui a ver, perdón. Lo fui a ver, me invitó al degollado cuando acompañó a Ravi Shankar. Ah, oiga, maestro, todavía eso. Entonces, órale. No, pues mi maestro, imagínate, ¿no? El Tanaka, famoso. Hasta después, ya que dijeron quién era el Tanaka, dije, no, caramba. Qué buena suerte. Y fíjate, Horacio, al día de ayer hablé con él, porque comúnmente desde los programas tenemos muy buena amistad. Sí. Y me decía, yo no me acuerdo de ese muchacho, yo no. Le dije, es Horacio de Pedro Esquil. Sí, sí. Y mira, y por eso tenía esa cierta idea, ¿sí? Porque aquí hay dos personajes que son los que más se han mencionado. El orden de los factores no altera el producto. Toncho Pilatos y el maestro Felipe Espinosa Tanaka. Sí. Maestrazo. Sí, un saludo a mi querido maestro. No, pues entonces aprendiste rápido. Platícame cómo eran tus clases, mira, ante el maestro, sí, por ejemplo. Sí, mira, él lo y me dijo qué método comprar. Cómprate el Jim Krupa. Y me fue guiando. Y él me dijo, toma las clases despacio y luego cómprate tu metrónomo. Me recomendó mi metrónomo, empieza despacio y va subiendo de velocidad, y ya que cuando llegas a la velocidad que te está pidiendo el método, rebasa esa velocidad, ya cuando la rebases ya es tuyo el ejercicio, y así le hacía yo, y rápido aprendí yo, ¿no? Fíjate qué interesante, aunque también hay algo que hemos hablado respecto a eso, nacieron para ser músicos generacionalmente ustedes. Porque algunos así es. Sí. Con poquito que agarraron una guitarra, ¡fum! Se fueron. Sí, Toñito. Así, platícame de eso. Bueno, ya volvamos a Pedro el Esquil. Pedro el Esquil, mira, Toñito, él era muy estudioso. Él platica, pues, que se fue a inscribir a una academia de guitarra clásica. Su maestro era Miguel Villaseñor. Mm. Miguel Villaseñor. Entonces, cuando tocaba todavía con los Wildcats, incluso él era el bajista, y después, oye, no, pues tú cámbiate a guitarra, porque ya Toño ya tocaba muy bien la guitarra. Entonces, con Pedro Lasquil, cuando entramos a la escuela de música, resulta que su maestro era Miguel Villaseñor en la guitarra. Así es de que se volvieron a encontrar ahí, alumno y maestro, ¿no? Órale. Y avanzó mucho Toñito. Después Toñito invertía casi parte de su dinero que ganaba en la música comprando una revista que se llamaba Guitar Player. Sí. Y ahí agarraba muchos tips. Muchos tips. Y lo veías muy Era estudioso. Norteamericana la estudioso, revista, ¿verdad? Lo veías casi todo el día con la guitarra colgando. Fue muy estudioso. Estuvo con Toncho un tiempo. Sí. Tocaban. Se escuchaba en Pedro el Esquil, se sí, escuchaban muy bien, sí, sí. Muy bien que se escuchaban, y te digo, y él como llevando la guía, ¿no?, del grupo. ¿Por qué surge Pedrito el Esquil? Yo pensaba que él era Pedrito el Esquil, con el tiempo supe que era Toñito Ibáñez. Ajá. ¿Tú conociste al personaje de Pedrito el Esquil, o por qué viene eso? No, cuando yo llegué ya tenían el nombre, sí. Y después escuché, platicaban. Que por ejemplo a Toño le decían, cuando salió de con su grupo, le decían, tú no vas a hacer nada, eres bien muy insignificante, ¿no? Dice Toño, hay que ponernos algo insignificante, el grupo se oye muy bien para que vean que no es tan insignificante el asunto. Y todos dijeron, no, pues esto, que la hormiga, que, sí, dicen, que el esquil, es un esquilito. Ah, órale, pero le hacía falta algo. Entonces alguien dijo, no, pues... ¿Sabe qué es el Esquil? Y alguien dijo, no, pues Pedro el Esquil. Y se les vino a la memoria el personaje de Pedro el Malo. ¿Te acuerdas de Pedro en una revista o de Walt Disney, no sé de qué? Pedro. Nadie se llamaba Pedro. Nadie, nomás era el nombre del grupo Pedro el Asquil. Y así se quedó. Y pues hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita mucha gente... A Toño le dicen Pedrito. Yo así le decía Pedrito y después me di cuenta que era Toñito, pero desde aquellos tiempos, ¿no? Sí. Y algo que me sorprende y para mí en lo personal es presumible lo que vamos a decir, porque dentro de todos los grupos de aquel tiempo en Guadalajara, específicamente de los que invitamos, fueron los primeros en hacer playeras para regalarlas. Pedro el Asquil y una hormiguita chiquita aquí al frente. Sí, con la guitarra. Sí, fueron las primeras. Yo aquí no había visto a los que yo veía que traían sus playeras, eran los Duk Duks con una estrella y adentro Duk Duks. Okay. Pero yo me acuerdo de esa de Pedro el Asquil, o sea, fueron así como que se les ocurrió y un detalle, porque con el tiempo podemos ver que eso progresó. Sí, lo de las playeras. Sí, es que el Ñeñe, el otro guitarrista, trabajaba en una joyería. Entonces todos los trabajadores eran fans de Pedro el Asquil, nos seguían en las tardeadas. Uh-huh. Y no me acuerdo quién de ahí les dijo, oye, hacemos unas playeras. Y un amigo hizo el dibujito de un asquilito con una guitarra. Ah, pues así, las imprimieron y se las regalábamos a los muchachos. No, pues cada tardeada era mucha gente que llegaban con sus playeras de Pedro el Asquil, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que conocimos, Susana, y yo decía... Yo me acuerdo, estaba chiquillo, de mi tío con una playera que decía Pedro el Asquil, así a ese nivel. Sí, sí, fíjate. Ah, órale. Ya viejito. Viejita. Tío. No, pues yo en su momento la vi lavadita en los chavos, como ¿no? Cantinflas ya nomás sí. Así, ¿no? La gabardina sí, sí. De Cantinflas. Yo lo veía en las tocadas, precisamente, la gente con su playera, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, ya entras a Pedro, ¿cómo...? Platícame de esa etapa de entrar con Pedro, dónde tocan, el repertorio, porque esa de ven a bailar esa música funky, ah, sí. Esa era clásica de Pedrito. Play that funky music. Sí. Y la de Allman Brothers, no, tenemos un amplio tenían repertorio. Tenían un buen repertorio. Aquí tengo anotado, mira, todavía de la Skill del 2016. Traigo aquí Honky Tonk Woman, Born to Be Wild, Long Train Running, Hardway... Let's Work Together, Cuarto Blanco, sí. Cocaína, Britain Come to Me. Mira, era un montón de era muchísimo. ¿No? Era mucho repertorio. ¿Y dónde tocaban? ¿Te acuerdas, Horacio? Tocábamos por lo regular en el se llamaba el Casino Popular. El Popular, aquí en Josefa. Casi, sí, en todos los... En el Fórum. En el Fórum. Arlequín. Yo los veía mucho en el Arlequín. Y fíjate una cosa, ahí en el Arlequín... de repente nos dice los hermanos Arena, encargados del Arlequín, dicen, este domingo que viene van a estar con Spiders. Y nosotros, ah, caray, ¿Spiders? Spiders fue el primer grupo que se animó a tocar, como decían, de aquel lado de San Juan, de la Calzada. Sí, sí, sí, sí. De aquel lado de la Calzada fue el primer grupo que fue a tocar de aquel lado al Arlequín. Y nos hicimos muy, muy amigos, el Tony, Manolo en paz descanse, el Tuki en paz descanse también, todos. Ustedes abrieron abrazo, para ellos. Sí, grandes amigos, un abrazote hasta el cielo y el Tony Bierley también le mando un abrazo. Claro, y a Toñito también, Toñito Ibáñez. Toñito, cómo no, Ñeñe, todos, a Luis, hasta Estados Unidos, ahí está, anoche me habló el Tiburón. Fíjese que estando, llegó antes y charlamos como se da comúnmente, que ese baterista que menciona, el Tiburón, que dice que conoce al John Bean también. Sí, Luis, sí. Vive en Estados Unidos y se dio cuenta del programa y lo ve. Un saludote a él. Sí, como no, hasta allá, hasta Los Ángeles, sí. Allá está. ¿Y en qué tiempos? O sea, estás hablando ya 70 y tantos. Sí, en el 70, tocamos del 74. Uh-huh. 74 ya éramos, ya había entrado el bajista nuevo. ¿Quién era el bajista nuevo, Martín, Horacio? Martín Carrillo, también le mando un abrazo. Uh-huh. Le dicen la tripa. Órale. Por la tripa Carrillo. Un abrazote, mi hermano. Y ya ahí fue hasta de 73 hasta el 76. En 1976, por alguna razón, creo que se casó el Niña, algo así, no sé qué pasó. Entonces tenía un amigo, Mario Ballesteros, que tocaba en la Sinfónica. Ah, órale. Y él me habló, tocaba con la banda de la calle Hidalgo. Ah, órale, aquí a gente de la banda de la calle Hidalgo. Paco Gómez. Paquín. En paz descanse también. Ah, Paco, el que tenía el estudio, Paco Loco. Paco Loco, sí. Sí, cómo no. Entonces resulta que el grupo se llamaba Pirámide. ¿Eres tú? Mario Arellano, un abrazo a mi hermanito. Sí, también ha estado aquí. A Mario Arellano, Pedro Sanz en el requinto y la voz, Mario Ballesteros en el bajo y tu servidor en la batería. ¿Fuiste después de Gerson, del maestro Isaac Borsegui? No sabría decirte. Ah, órale. Yo lo que sí sé es que fue en 1976, en ese tiempo. No. Pirámide tuvo de baterista, sí, al Gerson, al maestro Isaac Borsegui, sí. Ah, sí, órale. Sí, yo estuve también ahí. Pero a ver, platícame año, todavía de Pedro Lasquil. Pedro Lasquil. O sea, tu trayectoria, ¿cuántos años fueron con Pedro Lasquil? Aproximadamente fueron como tres años. Tres más o menos, años. Aproximadamente. ¿Y te acuerdas de aquel concierto de la Plaza de Toros? A propósito de aquel concierto, mira, traigo aquí, te voy a mostrar. Sé que vas a hacer un libro y los felicito por eso. Yo traigo aquí un libro que me lo regalaron, dice Guadalajara el Rock 50-60. Y para nuestra sorpresa, en medio está nada más y nada menos que una foto de Pedro Lasquil. Perfecto. Mira, así está bien. Ve. Ay, en la plaza, es la que está en el flyer. Sí. Órale. Entonces yo me permití. ¿Qué integrantes estaban aquí? Ahí ya era, mira, él es el Ñeñe, primer uh-huh. término. Luego está la Tripa Carrillo, el bajista. Uh-huh. Luego está aquí un amigo que sea el Cote, le decíamos, y Toñito. Y yo acá me veo en la batería. Uh-huh. Mira, es la misma fotografía, se me hace. Sí, sí, es la misma. Sí, sí. Nomás que aquí amplificada. Te la voy a dejar para tu galería aquí. Ay, se está desbaratando. Me ando cajeando. Miren, un regalo, Susana, de la misma fotografía del flyer en el concierto de la Plaza de Toros. Muchas gracias, Toñito. ¿Cómo te sentías tocando con Pedro Lasquil? Platícame, o sea, por ejemplo, este concierto que fue memorable, que les uh-huh. tocó estar ahí. Sí. ¿Cómo se te hizo? ¿Tus emociones? Sí, me acuerdo que... ¿Tu sentir? Creo que lo organizó Ricardo Alcalá. Ricardo Alcalá, exactamente. Un abrazo a mi hermano. Saludo. Saludos a Ricardo. Él también ya estuvo aquí. Ah, ok, qué bueno. Y como tú dices, fueron dos fechas, en diciembre. Y final, fue antes de Navidad y antes de Año Nuevo. Exactamente. Y después hubo una cena ahí, que estuvimos todos, estuvo Javier Batis. Sí, me platicó Toñito. Lo que era Lucifer. Pero ya cuando se cambió a la calle, Independencia, enfrente del mercado Corona, sí, cómo no. Ahí hubo una cena y de repente yo me veía rodeado, o sea, conviviendo con gente que nunca pensé, ¿no? Javier Batis, Ricardo Ochoa, el Rigo, todos sí, ahí, sí. Muy padre, ¿no? Pues me sentí muy bien y pues yo era músico de tiempo completo. ¿Te dedicabas plenamente a la música? A la música, todo el día. Todo el día estaba con mis baquetas y mi practicador. Diario, todo el día. Y ensayábamos diario. ¿En dónde ensayaban? En la calle 28, era un taller de laminado, de joyería. Ah, ya. Laminado. Al fondo había un cuarto de adobe grande. Uh-huh. Y ahí nos daban oportunidad, era del papá de Ñeñe, ahí, incluso iba Tonchito a vernos ensayar ahí, Toncho y el Winnie siempre andaban juntos. Sí. Y deja traerte una silla, no, aquí en el suelo, sentaban en el suelo a vernos ensayar. Le gustaba mucho como Toncho nos iba a ver ensayar ahí, ya te digo, ahí ensayábamos calle 28, entre Javier Mina y Josefa, ahí ensayábamos, diario ensayábamos. ¿Y qué sentías tú, por ejemplo, la visita de Toncho, que fuera a verlos? Pues mira, Toncho en ese tiempo no era muy conocido, pues, o sea, apenas estaba haciendo su grupo. Uh-huh. De tal suerte que una vez cuando yo estaba tocando las congas, uh-huh, que estaba el tiburón, uh-huh, en una fiesta, llegó ahí con el Winnie. Y luego llega y le dice a Toño, el Toncho, le dice, oye, yo amo tu tumbista, dice, me lo voy a llevar a mi grupo. Le voy a comprar un teponaz, le dice, y con, uh-huh, las congas. Y luego dice Toño, pues si él quiere irse, pues que se vaya. Y le dice, ¿sabes qué? No, pues Toncho, discúlpame, pero apenas empezaba Toncho. Pero ya fue cuando grabaron su primer disco. Uh-huh. Y ya de ahí, pues ya era otro nivel. Sí, otro nivel, sí. De todos modos, éramos grandes, sí, amigos, el Tonchito, el Rigo. ¿Tú que eras músico de tiempo completo, redituaba económicamente en ese tiempo tocar rock? Fíjate que sí, llegó un momento en que tocábamos, había un vocalista, era un profesor que cantaba como el del vocalista de Los Ángeles Negros, uh-huh, tenía la voz muy, muy bien, y tocábamos música para bailes. Ah, órale. Y tocábamos rock también, de tal manera que tocábamos los sábados por lo regular en fiestas y los domingos en tardeadas, y a veces ligábamos casi todo el mes trabajando así, sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, pues ganabas que, puedo decir, 700, 800 pesos por semana. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Muy bien. Sí. Fíjate que algo también muy común en muchos grupos de Guadalajara, sí, y de otras partes de la República, pero se apoyaban en las fiestas particulares tocando versátil. Sí. Y eso les apoyó mucho, ¿verdad? Sí, nosotros así lo hacíamos y por eso duramos un buen tiempo. ¿Y qué tocaban que no era rock, por ejemplo, pues, Horacio? Me acuerdo que eran canciones de Murió la Flor. Mm-hmm. Que estaban en el momento, sí, también. Ya no le pegues a papá. ¿De quién era esa? Ya no le pegues a papá. Ya no le pegues a papá, mamá. Era como una cumbia flamenca, algo así. Sí. ¿De quién era esa rola? Nunca la había oído. O sea. No me acuerdo de quién era. ¿Y quién elegía las piezas? Pues entre todos, así decíamos, oye, vamos sacando esta canción, porque el niño se acordaba mucho de lo que tocaba con el tiburón de La Extraña Formación. Y Toñito también con los Wildcats, entonces ahí fue una mezcla, ¿no? Pues, y luego el profesor llegaba, a ver, acompáñenme esta canción de Murió la Flor. ¿El maestro se iba a las fiestas con ustedes, sí, y cantaba? Sí, cantaba. ¡Ay, qué buena, sí, onda! Sí, cantaba y cantaba muy bien. También un saludo al profe, que cantaba muy bien. Y es que mira, otra de las cosas, Horacio, que también lo he dicho, toda la música del cuadrante de la radio era buena. Sí. Los baladistas eran buenas, la música ranchera era buena, sí, la cumbia, ahí estaba Don Mickey, uh-huh, o sea, el rock también, el pop, o sea, uh-huh, fue una gran cantidad de calidad musical de todo tipo en nuestra ciudad y país, ¿no? Sí, así es, sí es. ¿Cuánto duras con Pedro El Asquil en esa actividad, así de semana? Con Pedro Asquil, o sea, en ese lapso fue de 1973, que te digo, que ingresé, hasta 1976, que yo entré con Pirámide. ¿Qué causa que dejes Pedro El Asquil, Horacio? Porque se veían muy sólidos, muy sí, bien. O sea. Sí, no me acuerdo qué pasó, qué sucedió. La verdad, no recuerdo. El caso, uh-huh, es de que yo de repente me vi sin grupo, y fue cuando Mario me invitó con Mario Arellano. ¿Quién te sustituyó para Pedro, recuerdas? Creo que Toñito armó otro Pedro Lasquil. Ah, ha habido varias versiones de Pedro Lasquil. Eso también es interesante. Ha habido varias versiones del grupo Pedro Lasquil. Yo he entrado como 4 o 5 veces con el grupo. De los últimos fue con los hermanos López, con el Banano y su hermano. Ya, que ya los estuvimos aquí. Y su hermano aquí. Luis, que también les mandamos un saludote. Saludote a todos. Y abrazo. Y incluso tocamos en un evento. A ver, deja ver si traigo por aquí. Tú te has de acordar de este evento, mira. Ah, sí, el que se hizo también en Larva. En Larva. Por Alcalá también. Afirmativo, el palomazo virtual. Sí, sí, sí. Ah, mira. Ahí llegó, es cierto, Toñito, y tocaron, sí. Sí, traíamos de vocalista a un, no me acuerdo su nombre, es una persona de Estados Unidos. Ajá. Un vocalista que radicaba en Chapala. Y se integró a Pedro Lasquil y nos invitaron ahí ese del palomazo virtual, que también estaba Ricardo Alcalá ahí. Sí, estuvo Frankie Alfredo y París, creo. Sí, así es. Y no me acuerdo quién, pero sí estuvimos ahí, ¿verdad, Susana? Mira, perdón, también sí. te traje a regalar otro póster de Pedro Lasquil. Así es como estábamos en el 73. Mira, Susana. Así es como yo los veía. Sí, y así es como estamos el año pasado, nos tomamos esta foto. Órale. Cuando cumplimos 50 años de formada. Ah, estar combinada. Combiné. Yo hice calendarios de esto. En nuestro 50 aniversario. Y así es como estamos ahorita, del año pasado. Se ven igual, no han cambiado mucho, miren. Sí, te lo traje para tu galería, muchas hermano. Muchas gracias. Qué padre. Te dejas Pedro Lasquil. Sí. Oye, ¿tú estabas, Horacio, cuando tocaba un compa las con... Pandero, no sé qué chingados. Que se apellidaba Collazo. Sí, ¿cómo no? Toñito no se acordó. Collazo es del barrio y platicamos a veces de él. ¿Oh, sí? Y sí, es de la Yañez, porque también te voy a recordar, tú tocaste en una boda en la Yañez con Beto Tarolas, cuando se casó el Beto, era baterista, y pues yo vivía escasas casas de Beto, allá en la colonia Yañez, en Gigantes y Demóstenes. Y estaba entrada a la fiesta y era su boda de él. Y que llegan ustedes y tocan. ¡Órale! Oh, sí. Y me acuerdo que Lolo les dio una botellota a Beto. Y le dije a Toñito, Jessica, dice, esa no es para fiestas, yo, mira, esa no. Ah, esa no. Y tocaron, estuvo muy chido. Sí, sí. Collazo. Sí, él trabajaba en la joyería. Era de los que nos seguían, que traía su playera de Pedro Lasquil. Ándale, él también era de la Yañez. Así es. Y después acompañó un grupo que se llamó Mulato. Okay. Mulato de allá de la Yañez. Pero yo lo llegué a ver en el Arlequín tocando con Pedro Lasquil. Con Pedro Lasquil, ok. Y pues se veían muy bien, a mí me gustó mucho. Y además era apreciado Pedro Lasquil, ¿no? Tocaba, ahora sí, en muy buenos momentos que les tocó, ¿no? Sí, tuvimos buenos comentarios de Tony Bierling. Nos oía una canción y se arrimaba con Toñito y le decía, oye, tocayo, ¿de quién es esa rola? No, pues viene el disco nuevo de Allman Brothers. Ah, está bien padre. Oye, tocayo, ¿y esa rola de quién es? Pues de Backman Turner Overdrive. Oye, porque era dos requintos, a dos voces. Y fuimos de los primeros que hacíamos dos voces con dos guitarras. Sí, fuimos los primeros que tocamos Hotel California, ya ves que llevan dos guitarras, sí, dos voces. también Hotel California, y éramos innovadores, pues, porque comprábamos cada 8 días con lo que ganábamos, comprábamos discos nuevos, íbamos a la Manzana Verde, Convertita, y era amiga de Toñito, y Toño también, ay, Toñito, qué bueno que viniste, mira lo que te tengo, le sacaba 2-3 LPs, te acuerdas que el dueño era, ay, nada más, Toño, no sé qué, que era del canal 58, él, y tenía una capacidad de empezar, sí, este te va a gustar, y no te fallaba, era muy bueno, así es. El dueño de la Manzana Verde, sí. Y Berta era empleada, pero muy alivianada también. Sí, cómo no, una fina persona, te digo que veía algo que llegaba nuevo, y decía, este para Toñito, y se lo apartaba, mira Toñito lo que te tengo, sí. De Wiz Bonash, de Gentle Jan, de... Y de ahí agarramos Sally Brown. Tenían un buen repertorio. Sí, teníamos un buen repertorio. Y procuramos que fuera un repertorio que siguiera una línea, más que nada. Hard rock blues. Ya. ¿Compusieron, Horacio, alguna pieza, algo por el estilo? No, desgraciadamente no. Era interpretaciones. Siempre. Grabamos por ahí, tengo unos videos que grabamos en vivo, pero eran covers. Covers, sí. No. no alcanzamos a llegar a ese nivel. Pero fue tu plataforma, Pedro, el esquí, sí, para continuar en eso, ¿no? Sí. ¿Quién viene después entonces? Pirámide. ¿Pirámide? ¿Quién formaba Pirámide? Yo los vi. Sí. Y no sé si te tocó a ti. Yo los vi en el Casino Modelo, que ya los había visto antes en el Fórum y eso. Y tocaban una de Ted Nugent. Ted Nugent, sí. La de Hey Baby. Pero era que... ¿Cómo empezaba? Y unos batacazos, algo me gusta. Sí. Que no tenía nada de parecido a lo que hacía Ted Nugent. Era muy... Sí. Yo me acuerdo que la tocaron y ya se fueron. Y yo iba atrás de... Arellano. Ajá. Y le dije, oye, ¿de quién es esa rola? Le dije al Chicharro, me deja salir, pero es de Ted Nugent, que se llama My Baby. Sí. ¿Eras tú el que la tocaba? Sí, éramos nosotros. Era Mario Arellano, requinto y voz. Uh-huh. Pedro Sanz, es norteamericano que estaba estudiando aquí. Requinto y voz, también cantaba y tocaba requinto. Él era... ¿Negrito? No, porque no, después, era bueno, entonces, bueno. Antes de esto, sí me platica también Arellano de un carnalito de color que estudiaba medicina aquí, fue parte de un grupo de. Ya ves que también él estuvo en mil grupos. No, mi amigo Mario ha tenido. Un saludo a Mario. Un saludote, sí. Estaba Mario Ballesteros en el bajo, tocaba en la Sinfónica. Órale. Que tocaba con la banda de la calle Hidalgo, ¿qué te digo? Sí. Él era contrabajo. Nos conocimos en la escuela de música. Y yo en la batería, éramos cuatro elementos. Se llamaba Pirámide. Pirámide, sí. Yo me acuerdo que también los anunciaron en el Fórum. Va a venir un grupo, que Pirámide, que no sé qué, que no sé. Sí, duramos poco, como más o menos un... ¿Qué, te acuerdas del repertorio que tocaban con...? La verdad, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de la de Ted Nugent porque siempre abríamos con esa. Órale. Esa fue la primera que ensayamos, la de Ted Nugent. ¿Cómo llegas a Pirámide? ¿Cómo es de que dejas a Pedro? Sí, me invitó Mario Ballesteros, te digo, éramos amigos en la escuela de música. Y me dijo, ¿no quieres tocar? ¿Quieres seguir tocando rock? Sí, dice, te invito a un grupo. Y ya fue cuando me dijo ahí por Munguía que vive Mario. Ya llegué yo, incluso ya llegué con mi batería y llegué armando la batería. ¿Ya conocías a Mario? A Mario, fíjate que no tenía el gusto. Órale. Ya me lo presentó. Bueno, me llevé a la gran sorpresa que cantaba muy bien, tocaba su requinto muy padre, bien pesado. Y yo traía una batería nuevecita, acababa de comprar una batería en la Lemus, una Ludwig que llegó, que todavía la conservo. De bombo 24, grande, choncha, grandota, pues yo la quería para tocar rock, ¿no? Y con ellos y con Mario en el bajo se oía padrísimo, ¿no? Bien pesado el grupo. Tocamos varias veces allá en Chapala, en Ajijic, la Legión Americana. Ah, ¿sí? Órale. Y nos haríamos. Es que Mario también tenía buenas conexiones, ¿no? Buenas relaciones. Sí. Porque siempre, aparte, pues buen músico, buen músico. Sí, excelente músico, así es. ¿Ahí tampoco había piezas originales o ya había, no tienes idea? ¿No recuerdas? No, posteriormente, una vez fui yo con Mario, le invitó y ya tenía, él estaba componiendo unas canciones muy padres. Actualmente ya maneja su repertorio muy LP, interesante en el blues. Sí. Ya te digo, pero fueron nomás así, andaba para allá y para acá, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo duraste con Pirámide? Aproximadamente unos 8 meses, fue poquito. Ah, fue poco. Fue poco, sí. Pero sí se movieron de un lado a otro, o sea, bastante. Porque también muy movido. Sí. El Mario, te digo, una trayectoria muy buena y muy completa, íntegra. Sí, cómo no. ¿Y cómo te sentiste tocar con ellos? Ah, no, padrísimo. ¿Se considera una evolución andar con un grupo y otro, o sea... En cuanto a repertorio, como empiezas a conocer otro tipo de música, ¿no? Otros gustos de música. Como te digo, acá con Pedro Lasquil tocábamos una línea de hard rock blues. Sí, claro. Y acá ya era más pesado con Pirámide. Era un rock... Ted Nugent no les toca... Sí, pues era pesado. Estaban como en la transición del hard rock al heavy. Al heavy, exactamente, así fue. Uh-huh. Entonces, sí evoluciona uno en ese sentido, ¿no? De que es diferente este concepto musical, y empiezas a escuchar la música, porque pues tienes que escucharla para poder interpretarla. Claro, claro. Y ya escuchas otros bateristas, otra manera de tocar la batería. Sí. Y entonces dura poco, ni el año dura. Sí, sí, ni el año. ¿Y de ahí a qué grupo te vas? De ahí también, mira, en el 1977, Guillermo Jiménez, hermano de Juan. Ah, y de los de Nomus, familia de Nomus, la señora también que Guillermo rentaba Jiménez, equipo. Sí. Su mamá. Le decíamos Semo. Profesor Sema, porque muy inteligente para la electrónica. Un abrazote a mi hermano también. Creo que sí. Él está en USA o... Él se dedicaba a arreglar instrumentos, equipo. Pero era inventor, o sea, inventaba. Él hizo su bajo, lo hizo inalámbrico. Fue el primer bajo inalámbrico que anduvo aquí. Le puso una antena como de radio y le puso... O sea, no, muy listo, muy listo. Trajimos nosotros un power, aquí el máximo era de 2000 watts, un crown, uh-huh. Y él lo hizo de 3000 watts, o sea, muy inteligente en la electrónica. ¿El que y tocaba? El bajo. El bajo, ¿y quién más estaba? Y él me invitó a una, se llamaba Banda América. Traíamos un trompetero y un trombonero. Se llamaba Banda América. Banda América, ey. Era Alfredo Camacho, también le mandamos un saludo. Era el requinto y la voz. Luego Chuy, un tecladero de Chapala, ¿verdad? Guillermo Jiménez, Semo Remo, en el bajo. Isidro Martínez en la trompeta. Isidro Martínez después tocó con la orquesta de Pérez Prado en México. Y yo en la batería. Y estuvo interesante ese proyecto. Sí, ensayamos, traíamos, en ese tiempo era la cuestión de, ¿cómo se llama? Star Wars. ¿A poco? Ta, ta, ra, ra, ra, ta, ese tipo de música, ¿no? ¡Órale! Y ¿Quién dirigía el grupo? Era entre Guillermo Jiménez, el Semo, uh-huh. Y Alfredo Camacho. Entre los dos elegían. Y luego nos salió un toquín en La Paz. Nos fuimos de luego. ¿Cómo fue el contacto hasta La Paz? Sí, vino una persona que dice, no, es que tengo un grupo ahí acompañando variedad. Dice, y ya se va a salir, se va a terminar el contrato y quiero un grupo para trabajar allá. Y dijimos, ¿cómo ves? ¿Nos vamos? Pues nos vamos. ¿Y quién crees que iba a salir del grupo? Betito López con su charro. Estaba trabajando ahí, ellos iban a terminar el contrato. Era puta madre. Fíjate nomás, y llegamos nosotros y salía Betito López. Andaba con Vero en la voz, andaba Daniel López en el bajo. No estaba este. Y el Tarolas en la batería. Ay, el Gordo Galindo. No, el de Pirámide, Mario Arellano, no estaba en Charro ya. Porque él fue parte de Charro. Y me mencionas. Otra etapa de Charro, sí, entonces. Sí, otra etapa de Charro. Ya era otro bajista, porque ya había estado. El Gordo Galindo ya no estaba. Ya no estaba. Ah, ahora. Se fue para allá Daniel López. Ahora. Y un bataquero buenísimo de Sinaloa, de Sonora, de Sinaloa, no sé dónde era. Y ustedes buenísimo. Se fueron a sustituirlo. A sustituirlos, a ellos que se llamaban Charro. Sí, era Charro. Era Charro. No. Betito López en el teclado, Vero en la voz. Beto era el de Toncho. Exactamente, Betito López. El teclado López, de Toncho. También, un abrazote hasta el cielo. Hasta el cielo. Y era muy buen músico, ¿verdad, Horacio? Sí, musicazo, hermano. Sí, yo después trabajé con él. Y después Platícame ese repertorio, me llamó la atención. Interpretaban la de... Pues, Star Wars, sí, era otro tipo de música. Sí, sí, ¿no? Sí, pero era moderna, seguía ya moderna, en cierta sí, línea, ¿no? Sí, sí, sí. Más sencillo en cuanto que era como música disco, se puede decir. Sí, ¿no? Sí, lo era que vino posteriormente. Disco, por lo regular era pura música disco. Ah, lo que ¿te acuerdas de algunas interpretaciones, títulos? No, pues ya a esta edad ya... No te doy el pésame, Horacio, no te doy el pésame. Ya, ves que se me olvidó el nombre de Mario Arellano. Tenía que tener mi lista a un lado yo para poder interpretar, hermano. Pero divertían, chido, ¿no? Sí, muy padre. ¿Cuánto duraron ahí en Baja California? Como 7-8 meses más o menos. Y había lana indiscutiblemente, sí, ¿no? Pues, porque en esos lugares, eso sí. Sí, había dinero. Sí, ya nos venimos para acá, terminó ese grupo Banda América. Y ¿Banda América aquí, grabaron algo? No, después Alfredo Camacho, él era de Zacatecas. Alfredo Camacho. Hoy, ojalá que nos esté oyendo nuestro invitado de la semana pasada, un Jaime Flores, a mi amigo de Fresnillo, y habla de un músico de allá, porque estuvo la semana pasada un amigo que es cronista de rock, muy similar a lo que hace John B., él lo hace en Zacatecas, de Fresnillo. ¡Ah, qué padre! Y acaba de traernos unos libros sobre la historia del rock en Zacatecas. Ah, ok. Entonces sí, lo debe de conocer. Lo debe de conocer porque creo que tenía un estudio de grabación allá. ¡Ah, órale! Sí, Alfredo Camacho. Sí. Entonces, para el 78, que me integré a otra banda. Toñito ya tocaba con una banda, lo habían invitado. Hugo Flores, en paz descanse, y Patty Flores, la Morty. Con Morty. Banda Morty y todos. Y todos. ¿Fue parte Pedrito? ¿Toñito? Toñito y yo y Pedro Íñiguez. ¿A poco? Sí, aquí era Patty Flores el vocalista. Sí. Hugo Flores, mi tocallito, en paz descanse. Hermano de ella. En el bajo. Uh-huh. Luego Toño Ibáñez en requinto, Pedro Íñiguez en teclado, Eduardo en el trombón, Mario Germen en saxofón y Juanito en la trompeta. Una bandota. También ya era un cambio de los que grabaron, ¿no? Porque hubo un disco de Morty y todos. Ajá. Si quieres verme llorar. Algo así, porque también se empezaron a codear con lo popular y balada, algo así. Sí, sí. Pero también tenían su escena de rock, indiscutiblemente. Sí, éramos grupo show, pues. Show, exactamente. Y también luego salió tenía un contrato para Mazatlán. Ya nos fuimos a trabajar a Mazatlán, en el Hotel Hacienda, Bar La Guitarra se llamaba. Allá sí duramos pues un buen tiempo. Yo me acuerdo que eran como 4 o 5 meses. Y había pues más dinero, porque era grupo show. Sí, sí, sí. Todo sí. Pagado. Hospedaje, comida, viáticos pagados y aparte tu sueldo. 18, y luego de allá nos venimos aquí a Guadalajara y luego... Pero a ver, entonces vamos haciendo cronología. Ajá. Pedro El Asquil. Ah, sí. Primero. Y luego Pirámide. Pirámide. Y luego viene ese que me acabas de mencionar que se fueron... Banda América. Banda América. Luego Banda Morty y todos. Ajá, también. Y luego las estatuas. Pero a ver, Horacio, tú no estuviste con... Ay... Un músico de los 60s que vino a Guadalajara y se llevó. ¿No fuiste tú el baterista? De un LP que grabó. Ay, un sesentero. Estuvo Peluche, Frankie y tú. Mira, te voy a mostrar, ya sé de quién hablas. También te traje un póster de este grupo. Mira, caray, ¿dónde está? Ahora. Ahora me estoy llevando de sorpresas. Lo bueno que está recontento Lemus, porque ya tiene su compañero para poder platicar tranquilamente, que lo extrañó mucho. Pero la transición y todo lo que ha hecho Pedrito, o sea, estamos hablando de cuatro grupos. Ok, mira, es Pedrito. El grupo que tú dices. Horacio, lo bueno es que nos entendemos re bien. Ok, este grupo. ¿Estos quiénes son? Nos llamamos Foco. Este es Frankie Ocampo, de Frankie Alfredo de París. Su madre. Este es Gabriel Coria, el Peluche. El Peluche, sí, cómo no. Y una batería. Déjenme mostrarles esto. Esto está chingoncísimo. ¿Cómo se llamaba esto? Foco. Foco. Frankie Ocampo, de Frankie Alfredo de París. Horacio y Horacio. Gabriel Coria. Gabriel el Peluche, pinche el peluche, no seas creído, cabrón. Llégale al programa. a todos les mandamos un saludo. Hermano de Coria, un saludote al Coria también. Ah, son como los Xochimilcas, ¿verdad? Esa aportación cultural fue de mi compadre Tecla, ¿Ya los Xochimilcas son músicos más chingones de México? Perdón, entonces, compadre, verte... Yo pensé que... Teníamos en el foco... Ahí está el foco. ¿Cuánto duró esto? En el 81 nos formamos, teníamos como un año de estar trabajando. Y llegó Frankie Gámez, el vocalista de los Abson. Exactamente. Frankie se llamó. Frankie Gámez. Frankie y sus nuevos. Frankie y los Abson. Y los Abson. ¿Conoces esto, Susana? Es el disco que grabamos. Grabamos ese disco. Es el que te decía. En este disco lo tenemos. Sí, y lo que pasa es que mira Horacio. Así era el grupo. Y cuando vino Frankie, el de los Abson. Frankie de los Abson. Si te burlas, te saco, cabrón. Ándale, compadre, ándale. Aguaprieta Sonora. Frankie Gámez. Frankie Gámez de Frankie y los nuevos Abson. Este era el disco de Frankie. Y este, nosotros lo tenemos en la colección. ¿Sí? Sí. Ah, qué padre. Están en la playa, la foto de atrás o algo así, en un sí, campo. Sí, esta es la parte de delante del disco, ¿sí? la portada del frente del disco. ¿Sí? Y en la parte de atrás íbamos caminando en la playa. Exacto. Los cuatro. Y ahí. Es Peluche, Horacio, uh-huh. Ocampo y de Frankie los Gámez. Esa historia me la sé, pero me gustaría que me la volvieras a repetir. Okay. Porque él, o sea, a ver, pero dime, ¿cuánto duró Globo? Globo, Foco, su puta madre. Ríanse, cabrones, ríanse. No, es que, mira, es que, no, y sobre todo tan chido que se oiga, que se, todos riéndose, qué bueno, ¿no? Mira, el grupo Foco nos integramos en 1981. Es que es imposible no reírse, yo no. Y tocábamos rock ochentero. Billy Joel, tocábamos ¿Cuánto tiempo Rosana duraron? Sala de Totó, tocábamos, ¿mande? ¿Y cuánto tiempo duraron? Duramos como 7-8 meses y un día llegó Frankie Gámez y se echó la paloma con nosotros en un casino. No me acuerdo en qué casino. Llegó y echó la paloma con nosotros y dijo, oigan, quiero platicar con ustedes, me gusta cómo toca el grupo, cómo se oye el grupo. Ni sabíamos que era de los Abson. Tengo unos toquines para allá en Sinaloa, pero necesitamos irnos a radicar allá, porque son 4 semanas seguidas. Pues vámonos, ahí vamos, ¿no? Ya después dice el Frankie Ocampo, dice, ¿sabes qué? Es el vocalista de los Abson. Ah, cabrón, pues con razón la música se me hacía conocida. Esa música yo la había oído cuando tenía 14 años, en el 64. Exacto. Sueña Dulce Nena, fue en un café, de hoy en ocho. Ya no hay amor. No sé. Pero nosotros la tocábamos como nosotros tocábamos el rock. Rock country, shuffle rock, de ese tipo, ¿no? Y pues yo oía, por ejemplo, a la de Sueña Dulce Nena. Pues yo me acordaba de Sueña Dulce Nena y cuando Frankie lo tocaba, pues yo le daba como tipo shuffle. Sueña Dulce Nena. Todo rockero, ¿no? Y luego le dije al Frankie, pues déjame oír la canción para ver cómo va. Así me gusta como se oye, dice. Así las quiero. Sí, eso hicieron una innovación. Y vieras cómo lo repudieron. Duramos año y medio, cerca de 2 años. Y trabajando. Es gente que anda en gira en todas partes, ¿no? Por su reconocimiento. Recorrimos todo Sinaloa, Culiacán, Mazatlán, Ahome, Recoveco, Cruz de Lota, Elota, todo. Un fin de semana nos íbamos a un pueblito, otro fin de semana a otro pueblito, otro fin de semana acá, otro fin de semana. A veces trabajábamos sábado y domingo, a veces los puros sábados. Pero cada sábado era... ¿Qué tal se portó Frankie de los Abson? Muy padrísimo, le mando un abrazo hasta ahí a Estados Unidos. Que allá está, a todo dar. Muy, muy a todo dar. Era muy buena persona. Es que sí fue como... un salto enorme acompañar a esta persona, Frankie de los Abson. Afirmativo. Así es. O sea, porque era alguien ya con una reputación y reconocimiento en todo el país. No, este señor, mis respetos, agarraba una guitarra y en 5 minutos te componía una canción, hermano. Compuso como 10 canciones con nosotros. Por ahí andan inéditas. Es más, yo tengo comunicación con él. Todavía. Todavía. ¿Dónde está él? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, fíjate que está recluido. Sé de eso. De nada algo, más que. De ya. Algo que no cometió. Ya, sé de eso. Injustamente sé de eso. Y yo tengo comunicación con él. Él me mandó unas canciones inéditas que él compuso. Porque él está en un grupo de oración allá dentro de la cárcel. Uh-huh. Tiene su guitarra, tiene todo. Sí, me di cuenta de eso. Y me mandó unas canciones para que yo las grabe aquí. La letra y más o menos me la tarareó por teléfono, cómo va. Y es lo que estoy haciendo ahorita, actualmente. Estoy porque tratando de algo, algo sumamente importante dentro de lo que estamos diciendo es que él vio la calidad en ustedes. Porque el pinche Peluche es buenísimo, no. Ocampo es buenísimo y tú obviamente no te quedas atrás. Pues ya en ese tiempo, sí, imagínate, ya traíamos una trayectoria de... Tremenda. Y traíamos puro rock ochentero, sí. Nosotros. Entonces, pues eso fue lo que imprimimos en su música, en la música de él. ¿Te acuerdas dónde tocaban? Sí. Como foco, ya lo dije bien. Como foco. Ajá. Como foco, mira, tengo una anécdota. Tocábamos en casinos casi cada 8 días. Órale. Hay una anécdota que me habla el Frankie por teléfono, me dice, Frankie Ocampo. Uh-huh. Oye, fíjate, Hugo, que... Oye, me llamo Hugo Horacio. Uh-huh. Hugo Horacio Hernández. Ya. Dice, me hablaron del sindicato, que ahí en el ahí donde se llama ahí, era un casino grande, por todo López Mateos, en Las Águilas, así, el Fórum se llamaba. El Fórum, más actual, sí. Sí. Donde grabó Spider y la fachada de piedra en vivo. Ahí va a estar la Sonora Santanera. Y ocupan un grupo, el grupo que iba a acompañar a la Sonora, siempre no pudo, tenía otro compromiso. No, le dije, no, pues imagínate, ellos tocan Sonora Santanera, nosotros somos rockeros, carnal. No, dile que no, que estamos ocupados. Y al rato me vuelve a hablar, dice, oye, fíjate que me dice que cuánto le cobramos. No, dice que nomás nos quieren una hora nomás para abrirle a la Sonora. Le digo, ¿sabes qué? Cóbrale 8,000 pesos. Cobramos como 4,000 pesos nosotros. 3,500. Dile que le cobramos 8,000 pesos. Y me vuelve a hablar. Que sí nos dan los 8,000 pesos. Y que ya nos vayamos porque empezaba como a las 6:30 el bailón, güey, ¿no? Pues ahí vamos, mi hermano. No lo sé creer. Ya había gente ahí. Ya, mucha gente. Empezamos a tocar Billy y yo, Rosana de Totó. Órale. Empezamos a tocar. ¿Cuál tocaban de Totó? ¿Up the Line? No, esa de Rosana. Roxana, órale. Y la gente se empezó a. Se ¿quién paró cantaba? A bailar. Frankie ha de haber cantado, ¿verdad? No, Frankie Ocampo, todavía no estaba Frankie Gámez. No, Frankie Ocampo cantaba, Frankie, ¿no? Sí, Frankie Ocampo. Porque canta muy bien, sí. Y el inglés lo sabe perfectamente así bien. Así es. No, hombre, los dejamos, no se sentaba, al contrario, más gente se paraba. Llena la pista de gente baile y baile. Fíjate, música. Horacio, esa es la labor del que le va a abrir a uno, a un grupo como la Sonora, dejar el público prendido, sí. Totalmente. Terminamos de tocar y nos habla el de la Sonora, de la... No te callas, cabrón. De la Sonora Santanera, me dice, chachos, vengan para acá. Sí. Ese es un programa de cuates, ¿eh? Ese es un programa de cuates, cabrón. Saludos. Entonces, nos manda a hablar de la Sonora Santanera y dice, ¿saben qué, muchachos? Los felicito, cabrón. Así queríamos que nos dejara la gente, cabrón. Así nos gusta que nos dejen a la gente calientita. ¿Qué tomas? ¿Tú qué tomas? No, pues yo tomo brandy. ¿Tú? No, pues tequila. Una botella estos cuates, man. Así, ¿no? Y es que, a diferencia, con todo respeto al rock, que se dificulta la economía, los pagos, en eso que me estás mencionando, ahí sí había dinero. Ahí sí había dinero. Y aparte nos llevamos una buena lana, fíjate. Aparte. Y sin querer, o sea, nosotros dijimos para que vaya otro grupo, ¿no? ¿No? Nos tocó ir nosotros. ¿Y Foco tuvo más presentaciones o hasta ahí sí, llegó? Sí, porque mira, Frankie Ocampo. Qué chingón hubieran grabado eso. Frankie Ocampo, la familia de Franco, su papá, creo que en paz descansa su papá. Tenía el casino chino, era del papá de Frankie. Ajá. El casino que estaba ahí por la Casa de Independencia, enfrente donde está la... una glorieta, había un casino ahí también. Uh-huh. ¿Dónde estaba Muda por ahí? No, estaba el Monumento a la Madre. Ah, órale. Por la casa, de la, ah, la Procuraduría adelante. Ya. De este lado había un casino grande, sí. También era el papá de Frankie. Tenía otro casino acá donde está el templo de la Santísima Trinidad, uh-huh. El templo huevo que le dicen. Ya, por allá para el otro oriente. Casino. Por lo regular que tocamos en los casinos, órale. Casi cada 8 días. O sea, andamos bien ensayaditos. Ya no eran las tocadas de rock. Ya sí, era otro tipo todavía. Rock y instrumentales, cositas así, ¿no? De Santana. ¿Y les caía la gente? Sí, la gente bailaba. ¡Wow! ¿Nos vamos a los saludos, Susana? ¿O esperamos? Y en ese lapso fue cuando, en uno de esos casinos, cuando llegó Frankie Gámez. ¡Ah, órale! Y se avienta el palomazo. Ah, mira, también te voy a regalar este, mira. ¿Esto dónde fue? Fue en el Ágora, no, en el aquí dice, ¿no? Expo Palomazo. Ya es en el Arba. El Arba, ey. Ey. Sí. Órale, Teatro Galerías dice aquí. Sí. Miren, las letras... de aquel tiempo, así de esas gordas con las que se ponía uno Peace and Love en los pantalones. Así es, sí, sí. ¿De acuerdo? Así gordas. Es un conciertazo ese. ¿Mande? Con esas letras, tipografía, está el libro de Pedro. De Pedro Barbosa. Ah, ya. Exacto, compadre, sí. Este concierto estuvo Megatón, estuvo... Ya más actual. Sí, eso fue en el 2010, algo así. Echa. Bájala de esta. Exacto. Vamos a los saludos. Es hora de los saludos. Ok. Saludos. Bueno, el primer saludo es el del maestro Felipe Espinosa Tanaka, que está atento, maestro, al programa. Claro. Y nos dice: me congratulan sus saludos, maestro Horacio. Lo estuve escuchando y no se imagina qué gusto me da saber de usted. Oh. Dios me lo bendiga siempre a usted y a su sagrada y fina familia. Muchísimas gracias, Felipe, maestro. Espinosa. Adiós, chao y sayonara, como siempre se despide él. No, maestro, un abrazo. Dios lo bendiga también, maestro. Lo quiero mucho, cuídese mucho. Rodolfo Rosales también te Fito. Manda saludos. Fito, ¿cómo no? Con mucho saludos, gusto. El buen Horacio también, ex Megatón. Ah, lo sí. Lo menciona él, tocaste sí, con Megatón. Sí, así ahorita es. Ahorita nos platicas. Saludos, Pascual también, Sandoval. Fito, con mucho gusto. Saludos a todas las personas que conforman este magno programa. Gran abrazo. ¿A quién, perdón? Pascual Sandoval, uno de nuestros seguidores. Oh, sí, cómo no. Lo ubicas. Sí, perfecto. Cómo no, mi hermano. Le mandamos saludos hasta Tepa y él también nos envía a Isra Soberanes. Ajá, que está igualmente. Atento al programa también, muy compa de aquí del Círculo Cartonero. Ok, de, un abrazote. Padre Sergio. Y saludos también. Mario Hernández dice, saludos. ¿Mi hermano? Mario Hernández Flores. Ah, Flores. Dice, me tocó conocer al Cote cuando tocaban con Chuy Salas, hermano de Hugo Salas, uh-huh. Y echábamos la paloma, me prestaba su ampli y tenía muy bonitas y buenas guitarras. Ok. Cuando salió de Pedro, me platicó que formó el grupo Manzana. Ajá, ok. Este es un comentario de Mario Hernández Flores. Él fue guitarrista de Hongo. Ah, ya, un saludo. Sí, cómo no, sí lo conozco. Cómo no. Un saludo a mi hermano. Claro que sí. Ricardo Alcalá. Mi brother. Un gran placer ver y escuchar a Horacio, invitado especial en el interesante programa de Jombin. Un abrazo, mi hermano. Luis Vega dice: besos, abrazos y esas cosas. Un abrazote. Luis Vega. Bravo, Luis Vega. Es un excelente persona. Luis Vega Gil. Santos Villalobos Rosales, otro. Excelente baterista, con un toque muy fino. Gracias. A él lo llegué a ver como Pedro Lasquil en el Arlequín. Sí, ok, gracias, mi hermano. Ayam Arte, igual. Que es alguien que nos sigue, envía saludos. Sí, José igual. López Mejía, excelente recuerdo el del Foco. Okay. Jorge Nopalito, que nos ve cada semana, no, manda saludos. Igual, saludos igual. Otro de nuestros seguidores que se llama Garabatos al Desnudo dice: pura música perrona. Ok, un abrazo. Alfonso Ríos, el Ponchito. Saludos para el buen Horacio. No. Con mucho aprecio para él. Sí, gracias, cómo no. Ponchito, igualmente, mi hermano, un abrazo. Sí. Un pues abrazo, serían todos los saludos. Pues vamos Johnny. Bien, ¿verdad? Sí. Excelentemente bien. ¿Y Globo, madre, cómo era? ¿Globo? No, es que, no, madre, me acordé de la pastelería. La pastelería, ah, sí, Globo. Además de no te acuerdas. Exactamente. Es que, fíjense que, pero es que tenemos tantos años de conocernos que nuestros gustos están entre todos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que te fumaba a ti? No, ni le recuerdes. Sale. Muchas gracias a toda la gente que está llamando. Claro, con mucho gusto, y, sí. Y es que Horacio es contemporáneo a toda esa gente. Pero todavía le falta trayectoria. Ahorita ya van 5 grupos, 4 o 5 grupos. No, son más. Mira, las estatuas. A ver, espérate. Ah, después de las estatuas. Ay, no, Jaime Flores, gracias. Okay, gracias, un abrazo, mi hermano. Queridísimo Jaime. Después de banda entré con las estatuas. Espérame. Estabas, antes de las estatuas estabas con... Con banda Morty y todos. Morty. ¿Cómo te fue con Morty? Platí. ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Ahí sí duré casi un año, del 78 hasta el 79. Tenemos contacto con Morty, ella está también en Mazatlán, creo. Ok. Susana, Morty sigue está en Mazatlán, ¿verdad? Sí. Sí, y se fue por el camino del Creador, por el lado cristiano, sí, y muy buena onda. Sí, no, un placer, su hermano, un placer. En paz descanse, mi tocallito. Exactamente. Hugo. Uy, nos llevamos muy bien. Yo, hasta el cielo, un abrazote. Sí, saludos. El primer trabajo que tuvimos fue en Mazatlán, que te digo que duramos como 6-7 meses ahí trabajando. Todo pagado. ¿Tu experiencia con Morty? Muy eran buena. muchos sí, amigos, éramos, muy amigables. ¿Verdad? Sí, era una banda, nos llevaba muy bien, o sea, mucho respeto, mucho cariño. Por cierto, Toñito, una vez se nos enfermó Toñito ahí, fíjate que él... ¿Ibáñez? Sí, Toñito. Ah, órale. Toñito tocaba guitarra, pero entonces había un intermedio en el show en que pues hacía Toñito la hacía de que de Brandy Samarripa, ¿no? Ese comercial que Brandy Samarripa. Ajá. Y le arrimaba una botella con coca con agua. Uh-huh. Y le daba un trago. El mejor brandy que ha usted probado, se lo recomendamos, Brandy Samarripa, le daba otro trago. Y al rato ya estaba según esto el chiste así va. Brandy Samarripa, el mejor ron que mejor brandy que han probado ustedes y que no sé qué. Y al último terminaba diciendo: los quiero mucho a todos. Se viene ya muy borracho. Pues ahí te va. Dejaba la botella ahí y ya seguimos tocando, ¿no? Y como a la semana dice mi tocayo: el de Brandy Samarripa, Toñito, échale. Dice Toño: no, échale. En lo que Morty se cambia. Y bueno, y agarra la botella y le empieza a dar tragos. Pero ya con... Ya de veras. Maromeros y no... ¡Chillas! ¡Ay, cabrón! Una tifoidea que le dio a mi hermano Toño. No te azotes. Sí, una diarrea y... Se puso bien mal. Como 3 días con suero ahí en Mazatlán, en el hotel. Madre. Después nos daba risa, pero a mí me preocupaba por ver a mi compañero de cuarto ahí. Ay, Toñito, ¿qué tienes? Otra vez voy al baño. Y ya lo vi muy amarillo, no quería comer y todo. Y ya, hasta que llegó un doctor, dice mi tocayo, llegó y: Toñito, ¿qué pasó? A ver, háblale a un doctor. No, este señor trae una infección fuertísima. Tanto cabrón maromero. Ey, sí, por hacer eso de Brandy Samarripa. No, bien. Saludos, Toñito. Saludos. Mi hermano. Sí, es que... ¿Y quién viene después de Morty? Ok, después de Morty vienen... caray, las estatuas. Estatuas... Iba a decir estuatas, nomás que no, cabrón, se zurran de risa, no, cabrón, son re... Con este público. ¡Ey! Con el... ¿Eh? No, nota. ahí sí fue un cambio porque las estatuas tocaban balada grupera. Y pues le tuvimos que entrar ahí, ¿no? ¿Cómo llegas a las estatuas? También por medio de Toñito y Pedro Íñiguez. Ah, cabrón. Ellos ya tocaban ahí después de Mucon también Morte. Toñito tocaba con las estatuas. Sí, sí. Órale. Leti vocalista, Alfredo González en paz descanse era el teclado y la voz. Pedro Íñiguez en el teclado, Toñito en la guitarra, Lalo en el bajo y yo en la batería. Eso ya fue en el 79. Ya a final y ahí de la también, década. Ahí duré muy poco porque a los días me habló el gordito Galindo. Pero espérame, ¿grabaste con las estatuas algo? A ver, déjame, creo que sí grabamos unas dos canciones, algo así. Traía Desamparada. Yo, ¿y estás en la foto del disco y toda la cosa? Sí, por ahí había una fotografía. Hay que verlo después. Eso ya, yo jamás vi esa portada, ni vi el disco ni nada. Ajá. Pero sí le ayudé a grabar a Alfredo González. Y también ahí había lana, ¿verdad, Horacio? Sí, ahí sí, sí. Pero ya ellos andaban con una vocalista que se llamaba Lolita, que fue donde tuvieron bastante éxito. Sí, sí. Pero ya fue con el segundo de estatuas, ¿no? Ya fue más para acá. Lo que viene después de esto fue para mí una gran sorpresa. Y ahorita van a ver porque tiene que ver con el programa. Van a ver por qué. ¿Quién sigue? Manantial Show. Manantial, no te azotes. Es el queridísimo Fernando el Gordo Galindo que estuvo aquí con nosotros. Que él también nos trajo a otros músicos. Inclusive a Juan Jiménez llegó a Estados Unidos y dijo, te vamos a llevar con alguien. Afortunadamente nuestro invitado era Vega. Y ya ven que Vega es un dulce y nos juntamos y todos empezaron. Se identificaron inmediatamente, claro, y se empezaron a charlar. Sí, sí, sí. Qué buena sí, onda. Me habla Fernando, el gordito. Y me dice, oye, fíjate que necesitamos un baterista, dice, porque el Tarolas ya no quiso tocar con nosotros. ¿Quién estaba con el Gordo Galindo en Manantial para ese entonces que te fueron a invitar? Se llama, bueno, Tarolas, no me acuerdo su nombre, no sé qué le decían. Pero, el Tarolas. ¿Y de los otros un baterista músicos? Un excelente baterista que era de Sinaloa, te digo. Uh-huh. Él era tarolero, tocaba los timbales. Uh-huh. Y cuando tocan los timbales se te desarrolla mucho tu mano izquierda. La mano izquierda es... Sí, siendo sí. Que la batería no, o sea... Depende muy, más la derecha. Sí, la derecha es la que se mueve más. Y él tocaban de Santana y tocaban acompañaban variedad de mambo y acompañaban ¿cómo te dije? El son cubano. Órale. Y lo tocaba, pero pues bien rico, bien sabroso que le daba. Ahí estaba Mario Arellano también. No, ya no. ¿Pero estuvo? Estuvo años atrás. Y Beto López, ¿verdad? Y Beto López, ellos formaron Charro. Sí, pero, sí, sí. Pero ya después se desbarató y Beto agarró el nombre. Después de que salió con el Toncho, Betito López, uh-huh. Le armó ese... se llamaba... No, ya... Ellos se salieron, te acuerdo que te platiqué que ellos habían sí. Salido. Y luego se regresaron aquí y armaron Manantial. Manantial. Ya no se llamaba Mancharro, uh-huh. Sino que Manantial. ¿Tú grabaste el sencillo de Manantial? Sí, grabamos en el estudio de Betito López. Porque... va la otra relación que tiene que ver con el programa, ¿sí? Porque hicimos un programa dedicado a Fernando Gordo Galindo. Ajá, y estuvo sí. Mario Arellano, estuvo un hijo del Galindo, y no recuerdo quién madre. Israel. Sí, yo lo conocía, tenía Velvet. Y no me acuerdo cómo se llaman, son tres, eran tres. Y no recuerdo quién más estaba, uh-huh. Pero en eso, en la charla, platicar de su papá, etcétera, Mario Arellano, ese día aquí en el programa, saca el disco sencillo y le dice, mejor tenlo tú porque ahí estuvo tu papá. Oh, y se lo regaló. Por eso ahí, mira, la relación y los encuentros que está haciendo el programa, sí. Pues están siendo productivos, ¿no? Y tienen el sencillo. Y tú fuiste el que me dijiste que era una pieza de Beto era, López. Sí, era un disco de 45 revoluciones. Sí, sí, sí. Y traía una, dos canciones, ¿sí? Una de, por cada lado. Ajá. Esas las grabamos ahí en el estudio de Betito López. Ah, en su mismo estudio. En su mismo estudio, sí. ¿En Avenida La Paz? No, no, el... ahí por General Salazar. Ya. Y Abascal y Sousa, en una esquina. Ya. Ahí vivía Betito López. ¿Qué estilo era la pieza? Ah, era una balada. Y de Beto, ¿no? Pero cuando a mí me dijeron, tú creo que tú me dijiste Beto López, dije, debe ser una buena pieza. Sí, sí, sobre todo en el teclado. Pues era, éramos tres nada más, era piano, bajo y batería. Pero Beto tocaba, aparte del piano, tenía un sintetizador y tenía un teclado, un órgano, o sea... tenía muchos efectos, tenía muchos, sí, claro, sintetizadores hacía. Y así éramos en el show. ¿Y dónde tocaban? ¿Recuerdas, fíjate, lugares? Sí, cómo no. Primeramente el Gordo, cuando me habló el Gordo, fue un miércoles. ¿Cómo conociste tú a Galindo, al Gordo Galindo? A Galindo yo lo conocí cuando llegamos a La Paz. Que se acababa de salir el Gordo. Ajá. Todavía no se venía a Guadalajara. Ajá. Y ahí lo conocí. Oh. Entonces él fue el que me habló para invitarme a Manantial porque se acababa de salir el baterista. Porque él es así desde los 60s. Sí, ya no, él era una trayectoria, sí, una cabrona. Grandísima, sí, muy buen bajista. Y, muy buen bajista. Sí, cómo no. Entonces esto... ¿Tienes idea de la balada? ¿Tenía letra, todo? ¿Quién no, cantaba? No me acuerdo. ¿Era instrumental? No, sí, el Beto la cantaba. El Beto, sí, sí. Yo nomás toqué la batería. Pero... Mi reconocimiento a Beto López, sí, cuando nos invitaron a participar en un programa de la radio, de la Universidad de Guadalajara, que se transmitía en el Canal 4, que era... anteponían que era pagado por la UDG, así como lo hace Televisa, yo no tengo la culpa si sale algo mal, y nos invitaron a participar en ese programa y se habló de los grupos de Guadalajara, se llama Rock Tapatío o algo así, pero algo que hablé al programa que se transmitió en el Canal 4, era los sábados, se llamaba La Brújula. Beto López en la pieza de La Última Danza hace un final de una gran obra en el piano. Parece que termina una obra clásica. Y ahí, para mí, cada músico, el Pastel en su hora de mostrar el bajo hace unas yaceados, el Güero lo hace muy bien, Toncho lo hace muy bien con la armónica, la letra. Es una, así, una pieza que habla... de lo que viene la muerte. Muy interesante. Y posterior, y Rigo, pues no se diga. Pero Beto López, cada quien puso su sello. Pero Beto, para cerrar con ese estilo de tocar el piano, lo hace excelentemente bien. Fantástico. Además, era un tipo bien amable, risueño. Para que se den una idea, como Vega. Conoció, iba a tener un proyecto en el Roxy. Ahí fue donde yo lo vi. Beto, ¿qué hacen? Pues vamos a hacer un proyecto que estamos esperando a Toncho. Toncho no llegó. Pero después me encontré a Beto López y a Rogelio Flores, del dueño del Roxy. Yo no sé por qué le empezó a decir Drogelio Gol. Drogelio Flores. Le empezó a decir así de al putazo le salían las cosas. Y pues sí, es que sí les gustaba la morisqueta, entonces nada extraño la Mois, pero así empezaba Beto y cotorreaba, era muy simpático. ¿Te acuerdas de su mamá, Horacio, que tenía el gato verde? Y que la señora estaba sirviendo los pistos y cantando bien chingón. Sí, sí, sí, sí. Estaba cantando la señora y sirviendo bien. En la barra. Con coca, hacía un lado el micrófono, decía, con coca. Y canta y canta y... ¿cuánto? Y canta y canta y luego llegaban a ver. 25, sí, está bien, dale el cambio. Y cantando la señora Maritere, era un show la señora. Pero aparte tenía voz, muy bonito, era muy bonito. Era alguien en el piano. Era estaba familia padrísimo de músicos, porque el hermano de la señora, el tío de Beto, dos eran pianistas. Ah, órale. Beto le decía mi tico. Tocaba el piano, pero fantástico. No, la, y no, la señora, ya, te digo, traía, pero... Beto lo traía de familia, Sí, Beto, sí. Olvídate, muy... mis respetos. Y aparte, él hacía show en el Manantial Show. Pero fíjate, te estaba diciendo que me habló el gordo. Dice, porque tenemos un evento en La Paz. Ah, caray. En La Paz, sí. Tenemos que estar el sábado. Era miércoles en la tarde. Dice, mañana jueves hay que ensayar. Y el viernes también. Te ensayamos jueves, viernes. Pusimos como 15 canciones. Armar, desarmar la batería, ponerle cartones bien amarrada con mecate y ahí vamos al aeropuerto, man. Y que se fue a La Paz. Este, ¿cómo se dice? Ocurre, o sea que nosotros íbamos a llegar otro día. Ah, ya, ya. El sábado, ahí estábamos, salimos a las 9 de la mañana de aquí y a las 9 de la mañana estábamos en La Paz por la hora de diferencia. Se hace una hora. Sí, sí, sí, sí. Llegamos, ahí mismo en el aeropuerto, recogimos el equipo. Llegamos al lugar, se llamaba Rincón del Sol, algo así. Uh-huh. Armamos el equipo, dimos una ensayada y ya fuimos a comer y todo, descansar, un baño. Y ya está, en la noche ya estábamos tocando ahí, pero cantando. Y... A mí me sorprendió muchísimo que tú eras parte de eso porque no lo sabía. Sí. Es más, ya aquí pasa, va del rock de los 70s a la transición de otros géneros que se fueron nuestros músicos para sobrevivir. Sí, traíamos música disco. Uh-huh. En ese tiempo se tocaba música disco. Traíamos canciones de mocedades, uh-huh, a voces. Vero cantaba, Beto cantaba. Sí. Yo más o menos ahí les hacía una tercera baja, porque tengo un registro grave. Beto me dijo cómo, me guió, me decía, mira tú, esta voz, a ver, esta voz tú... Éramos muy estudiosos, diario ensayábamos. Era lo que hacíamos. Sí, después se lo notaba, a Beto se le notaba la calidad. Y en el piano ya estaba Beto. Sacamos un de varias canciones de los Beatles. Hicimos un popurrí de los Beatles. Bien padrísimo, ¿no? No, pues es que. Era pura gente que estaba ahí, totalmente. Ahí en La Paz iban como tres parejas, señores ya grandes, a escucharnos. Decían, ay, qué padrísimo grupo. Dicen, no, hemos ido aquí a toda La Paz. Dicen, no, aquí. Sí. Y ahí sí. Te va una anécdota de Beto. Ah, porque Beto, a medio show, en lo que Vero se metía a cambiarse, Vero salía ahí a contar chistes. Sí, sí, sí, es que era bien mamuco. Tremendo, no, ese Beto. Sacado su libretita. Ah, esta es muy buena. Esta es una de viejitos. Ahí les va. Llega un señor y toca una puerta y dice: se abre la puerta. Una viejita dice: sí, señor, qué chelo freche. Ah, disculpe, venerable anciana. ¿La señora de la casa? Sí, un momentito. ¡Mamá! ¡Chingazo! Sí, así era Beto. Beto era muy buena onda, muy buena onda. Así contaba. Un montón de chistes, ¿no? Sí, sí, era agradable. Y cuando yo iba a la Galería Clave, que trabajé un tiempo ahí en Américas Hidalgo, me lo encontraba, uh-huh, en el camión, así, y era simpatiquísimo. Sí, y aparte, cómo no. Buen músico, no. Y buen músico. Sí, buen músico. Sí. Hacíamos show. ¿Cuánto tiempo dura Manantial? Manantial sí duramos bastante porque de ahí de La Paz... duramos como, ¿qué? 4 meses ahí. Y luego habla a Puerto Vallarta y me dice, vámonos Hugo, vente, acompáñame. Qué chingón. A recoger las cosas. Ah, y luego, un día nos invitaron a la televisión, ahí en Mazatlán. Digo, en La Paz. Sí, en La Paz, le llaman las playas del mar Bermejo. Uh-huh. Ahí. Y lleva a Beto y dice el señor, el locutor, dice, bienvenido, ustedes vienen de Guadalajara. Sí, señor, aquí estamos. Dice, no, pues aquí estamos muy contentos, aquí trabajando frente a las playas del mar Bermejo. Entre más viejo, más guapo. Y así era. Y no, el señor se quedó así de primero, ya que le dijo el chiste, no, pues se agarró riendo. Algo también que me recuerda, ¿sí?, o sea, lo que está mencionando Horacio con lo respecto a la música disco. Para los que nos gustaba el rock y estábamos en la plena etapa del anarquismo y, ¿cómo decía mamá? La choca, la edad de la choca. La disco fue un madrazo, ¿no? Inclusive yo recuerdo que el Coquis, cuando estábamos en la secundaria, me dijo, John Bean, que viene un movimiento muy chido de ir a bailar los fines de semana, etcétera, etcétera. Como su papá le gustaban mucho las revistas de política, compró Impacto o una de esas. Y ya venía sobre sábado, fiebre de sábado por la noche. Y nos dijo, va a estar chido, cabrón. Entonces, no, hombre, que nos llega chido, pura madre. Hasta inclusive el dueño del Quinto Poder, Tolsa, que era la matriz, mandó a hacer cartelitos que decía rock sí y disco no. Y lo teníamos pegado en nuestra habitación. Uh-huh. Pero a lo que voy es que los Stone, Rod Stewart, no me acuerdo quién más, sí hicieron rock con disco. Y ellos decían que no era tan nociva. A 40, 50 años la oyes, y dices, en realidad no estaba tan nociva. Uh-huh. Era nuestro poder de la juventud. Esa característica de la rebeldía de la juventud, porque hay un LP que se llama Disco Rock o Rock Disco, algo así, que viene Rod Stewart, los Rolling Stones, y hace poquito me enteré por Tony Bierling, que ya estuvo en el programa, okay. cuando saludos, fue lo de Manolo, saludote, él dijo que Avenida 54 tiene ese sonido al principio de taratata, que dice, como estaba la disco, yo quise hacer algo involucrado, no una pieza disco. Uh-huh. Y sí, ahora que lo escuchas, sí tenía ese sentido la pieza de Avenida 64. ¿Qué pasó con Lucifer? Se convirtió disco. Cuando se cambió ahí en la calle Independencia, uh-huh, subía sus escaleras. Sí, sí. Era un cuarto oscuro con luces y sonido discos. Sí. Ya no había grupos. Sí. Casi. Fíjate que en realidad hemos hablado eso, Horacio, aquí en el programa. Sí. Que la raza, la gente, los chavos que íbamos, dejaron el movimiento del rock como moda. Uh-huh. Y esos lugares se convirtieron en disco. Así es. Fellini's, que era de rock, era un disco, algo así, varios lugares. Aquí lo que pasó, algo, un fenómeno que también lo he dicho, el rock se fue al oriente de la ciudad. Fue lo último que sobrevivió Modelo, Talpita, Venecia, con el señor Partida, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé, ese se fue para allá el rock y disfrutamos mucho porque la fuerza estaba entre la potencia, estaba entre Toncho y Spiders, eran unos banquetotes, y después Fungus, Pedro el Asquilado también, la Solemnidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero hubo un espaldarazo por parte de la juventud de aquel tiempo y fue a lo que se fue, a la disco, así y fue muy efímera, realmente tampoco no duró su tiempo el sonido disco. Uh-huh. Y para nosotros nos zurraban los ¿cómo decían? John Travolta y las Olivias Buble John, cabrón. Entonces, media hora, qué bonito se han portado los últimos minutos, Entonces, no, los quiero mucho a los dos, cabrón, no es este, está, nos hace falta, sí. Y nos trajo galletas. Bien, seguimos, Horacio. ¿Algo? Okay. ¿Hubo otra experiencia, otro proyecto después de Manantial? Sí, ya después de Manantial trabajamos también en Puerto Vallarta, en varias partes, en Michoacán. ¿Pero en, con qué Morelia, grupo? ¿Con Manantial? Sí. Manantial. ¿Y después de Manantial qué viene? Viene ¿no volvieron Foco a grabar más que el sencillo? Puro sencillo. ¿Tú lo tienes? No, fíjate. Órale. Creo que por ahí uno de lo vi, lo escuché en un cassette. Ah, órale. Por ahí lo tengo, órale. Pero me gustaría buscarlo. Tengo sí, un sí. montón de cassettes. Creo que sí lo tengo por ahí. Si lo tengo, luego te lo. Para escuchar, porque sí debió de haber estado interesante, sí, eso, ¿no? Sonado. Fíjate, Horacio, te voy a decir algo. El John B. no tiene que escribir ningún libro. Tú eres el que lo tienes que hacer. con toda la trayectoria que me estás dando y todo lo que viviste, mínimo van entre 5, 6 y hasta 7 grupos. Sí. Es muy interesante que fuera un proyecto de tu edad, porque sí, sí. Y luego las personas que te acompañaron, Beto López, de Toncho Pilatos, Galindo. Uh-huh. Y luego Mario, eso, a mí Mario, se ya. me hizo así, con Frankie de los Sapsos, no te azotes. O sea, eso fue algo trascendental. Uh-huh. Y pues repito, recuerdo ya después a Peluche con Steelhammer, Nacho y Pedro Bojorges, excelente, sí, no. excelente trío. Sí, y pues yo cuando me dijeron, hay un disco de esto y de esto, ay, no te azotes, cabrón, los saben que soy coleccionista, te lo voy a traer y te lo voy a vender, órale, que no voy bien. Que no, hombre, cabrón, esto está, y ahí estás tú. Yo sí, le dije claro. a Susana ayer, yo estoy que él está en ese disco, estoy seguro, pero no lo hallamos porque también, pues ay, ahorita este y que al rato, pero bueno. Tú sí. eres parte de eso. Mira, también te traje, esto es lo más actual. Bueno, déjame platicarte que, bueno, este... Ese libro lo tienes que hacer. Yo mandé a hacer calendario. ¡Órale! Este es Frankie Gámez. Uh-huh. Y estos son los dos elementos que ahorita andamos, que ahora ya se llama Tránsito Van. ¡Ah, órale! Es el nuevo proyecto. ¡Órale! Compadre, mira, un calendario referente a otro de los movimientos que estuvo Horacio. Nuevo proyecto donde está el vocalista original de los Sapsos y de Frankie Los Matadores, Frankie Gámez. Así es que Frankie es el que tuvo ese problema en Estados Unidos. Sí. Yo supe de ese problema, pero no recordaba específico qué músico fue el que estaba en ese sentido. Frankie. En el norte de la República hay un lugar, un restaurante que me mandó el chorro un amigo de Mexicacán. Uh-huh. Y hablan de eso, que es un lugar que vende comida, un restaurante, no me acuerdo, pero típico del norte de la República, una comida, y está dedicado el restaurante a los Sapsos Boys. Ah, se llama La Copita. La Copita, exactamente. En Agua Prieta, Sonora. En Agua Prieta, Sonora. Es desde ahí nacieron los Sapsos. Exacto. Y está llena la... Es más, Sapsos significa Agua Prieta Sonora. Los Sapsos Boys, los chavos de Agua Prieta, Sonora, ese. Agua Prieta, sí, Sonora, sabíamos, eso significa Sapsos. Sapsos Boys, hasta Eblen sabe, madre, dice que por eso le gustó, Sapsos Boys. Eblen es nuestro hijo, y sí me dijo un día que se le hacía chido la composición de la palabra, ¿no? Sapsos Boys, Agua Prieta, Sonora. Los chavos de Agua Prieta, Sonora, Y esa copita, ese lugar está protiborrado. Y el dueño del lugar habló sobre esta situación. Oh, sí. Y fue, fíjate, eso se me hizo muy, muy respetable. Nomás hablan de la situación y respetan todo lo demás. Tal cual debe de ser, que no se convierta en un cabrón argüende. Uh-huh. Sí. O sea, por alguna razón está ahí, bueno, pues... Y un saludote a él, un saludote. Claro, sí, hasta allá, un abrazo a mi hermano. Sí, sí, mi querido hermano Frankie. Yo aprendí mucho de él. Llegamos de allá, después de recorrer todo Sinaloa, todo Sonora, grabamos ese disco, grabamos 45 canciones del repertorio que traíamos, 45 canciones, porque el proyecto de Frankie era sacar 3 LPs ¡Órale! De 15 éxitos cada uno, 15, 30, 45. Y nada más salió un solo LP, ese. Y cassettes, esos cassettes. Ah, son, órale. Cassettes y el disco. Órale. Entonces, pues seguimos trabajando. Y el último toquín que tuvimos, radicábamos en Mochis. Uh-huh. Y en Mochis íbamos hasta el norte y veníamos para el sur. Entonces, tomamos el ferry y nos fuimos a La Paz. Tocamos en La Paz un fin de semana. Tocamos otro fin de semana en San José del Cabo. Otro fin de semana en Cabo San Lucas. Luego en Todos Santos, y regresamos a La Paz, luego subimos por todo el territorio de la Baja California, Villa Constitución, Villa Insurgentes, Loreto, Santa Rosalía, San Ignacio, Guerrero Negro, El Arco, El Triunfo, Les fue re bien. Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali. Y cada fin de semana era un toquín, cabrón. Y es que, pues con ese Frankie, pues con, tenían estatus. ¿Cómo no? Indiscutiblemente, sí, no, porque sí, es gente que ya tiene una trayectoria desde los 60s. Y los Sapson fue de los grupos Chipo Club. Cara, ¿cómo llevamos a los casinos? La gente nos hacía valla. No vas con tocar. O sea, yo decía, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No, yo nunca había experimentado eso, ¿no? Con ningún grupo. Fíjate. Pero pues después entendí que pues ya los Sapson ya eran conocidos en ese tiempo. Sí, mucho, muy, muy conocidos. Desde el 64. Ya eran, son ídolos, son artistas, pues. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces pertenecer a una organización así como Frankie nos ofreció. Y luego tres de Guadalajara. Éramos los tres de Guanatos, exactamente. Y a la gente le encantaba cómo sonaban las canciones. Es así, que los tres eran buenos. El pinche Peluche es muy bueno, el bajo. Ocampo, ¿no? Y pues tú también. Y al Frankie le encantaba cómo sonaba el grupo. Más bien. Y, te digo, y ahí se quedó la grabación. Fíjate. Nos fuimos hasta Chihuahua, y nos fuimos por toda la frontera, hasta Chihuahua. Y y ya de ahí, el promotor, el representante, ya traía, ya había trabajo en California. En Arizona y en Texas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Danos chance, le dijimos al Frankie, vamos a Guadalajara a ver qué. Porque lo único que traía en Green Card era Ocampo. Uh-huh. Sí, pues allá estuvo. Él estuvo allá y Frankie, los dos Frankies. Uh-huh. El Peluche y yo no traíamos. Entonces venimos a Guadalajara y cuando regresamos, él ya se había cruzado allá. Entonces nos quisimos cruzar y nos agarró la migra. Estuvimos como 15 días ahí en ¿A Frankie no lo metieron tampoco? No, él entraba y salía. El otro Frankie, en lugar de entrar y verse allá con Frankie, a ver cómo nos pasaba a nosotros, él dijo, no, yo me voy con ustedes. Bien, muy solidario, pues, a todo dar. Un saludo a Frankie Ocampo. Frankie Ocampo y al Peluche. Al Peluche, ven, pinche Peluche, cabrón. El Frankie nos mandó a decir, ¿sabes qué? Estábamos ahí con un primo de él en Nogales y hablábamos por teléfono en las noches. Acuérdate que en las noches salía más barato. Más vara. Entonces ya nos dicen, no, pues váyanse a Agua Prieta, pregunten por fulano, que les diga por dónde se pueden cruzar. Y ahí vamos a Agua Prieta. Ya nos dijo el cuate, no, pues mira, aquí es la parte. Nomás que hay que esperar que se haga un poco más noche. Ya empezó a pardear y dice, ahora sí, brínquenle, ahí es. Y pues luego lo llegamos y tras. Eran tres cuadritas, fíjate. Tres cuadras. Había una avenida, cruzando la avenida había un café, Café Douglas, es Douglas, Condado de Douglas. Café Douglas es de la tía del Frankie, nos estaba esperando una combi para llevarnos a Phoenix. Uh-huh. Pasamos la primera cuadra, dos adelante y dos atrás, íbamos así, y pasa una patrulla, ¿no? Uh-huh. Y da la vuelta. Y ya nos faltaba una cuadra y ya dio la vuelta, pero ya con las farolas prendidas. Sí. Que, man, a ver, ya se bajaron, a ver, manos atrás. Y que yo ponga las manos ahí. No, American Citizen, sí, pues ¿dónde vives? En inglés, y gulp. El Frankie Ocampo, pues sí, les contestó. Sí, de volada. Pero ándale que después ya nos metieron a la cárcel, nos tuvieron ahí unas horas, nos preguntaron. Y le encontraron el green card a Ocampo. Y se lo rompieron. No, decían que él era el pollero. Hijo de... Que era un caso especial porque él era el pollero y nosotros éramos mojados. Y nos mandaron a una prisión más adelante, a Vista Hermosa, no sé qué. Ellos nos subieron como 2 semanas. ¿Y qué tal les fue en la cárcel? No, a todo dar, o sea... Ah, qué bueno. Qué bueno, porque querían volver, ¿verdad? Sí, no, pues llegamos en una canasta, pusimos pantalones, camisetas, zapatos, con los puros calcetines y calzones. Nos dieron un overall, como esos de la basura, anaranjado. Y ya nos metieron dos en cada celda. Porque nos acompañaba el secre de nosotros. Mm. El negrido, le decía, era amigo de Frankie Ocampo. Y eso sí, bien puntual, a las 8:30 de la mañana, tu charola con vaso de leche, una pieza de pan y un sándwich y galletitas, ¿no? Y jugo de naranja. a las 2 de la tarde tu comida, o sea, echando y saqué. Bien hospedados. Sí, sí, bien hospedados. Eso sí, bien puntuales para el desayuno, comida y cena. Y ya nos decía, abajo del colchón hay unas revistas, órale. Ya, o sea, eran dos literas, dos camas uh-huh. individuales. Ya sacamos las revistas, pues, en inglés, pues que nomás veíamos sí. los monos, ¿no? Esto, y ya 2 semanas estuvimos ahí. Ya de repente vámonos de regreso. Entonces nos pasan a la comandancia. El comandante, un señor así bien ponchado, ¿no? Bien, ojos azules, estoy güero. Dice, a ver, usted y usted. O sea, el peluche, el negrito y yo. Dice, bueno, yo estaba el Frankie así. Y luego yo estaba así. El Gabriel y el negrito así. Dice, usted, o sea, yo, el peluche y el negrito, se van para su casa. Usted se queda aquí tres años porque usted es el pollero. Hijo. Y voltea a Frankie y me dice, Frankie Ocampo, y dice, ¿qué onda? Le digo, oiga, no. Le dice, rompió dice, a ver, green card en la cara. O desiste de su green card y se va con ellos. Y se los avienta. Me sé esa historia. Sí, entonces volteé y me dice, porque me decía Lugus Ocampo, ¿qué hago, Lugus? Le digo, ¿sabes qué? Primero está tu familia, carnal. Y dice el comandante, bien dicho. Saca la carta y dice, ahí está su chingadera. Se la aventó así. Y yo dije, ay, ya nos cargó. No, me agarró el bote y sacó unas tijeras. Ah, fírmale aquí primero. Y yo le hizo que firmara su desistimiento. Sí, sí me sabía esa. Cortó su green card. Y dice el comandante, dice, yo voy a decirles una cosa a ustedes, dice. Les voy a dar un consejo. Su país es muy hermoso. Es. Ustedes tienen un país hermosísimo, lo mejor que hay en el mundo. Este país es una mierda, dice. Yo no sé qué andan haciendo acá. Yo les aconsejo, vayan a su país, hagan su vida y sean felices. Se pueden ir a su casa. Ya nos venimos, pues ya. El grupo ya no supimos de Frankie ni del disco. Y Frankie ya no volvió. Ya no volvió. Ya no pudo eso. Sí, hasta sí. Yo. ¿Tú pues, si has sacado, si has podido viajar a Estados Unidos? ¿O no, has no después de esa vez yo le hice caso al comandante. Yo digo, si vuelvo a ir a Estados Unidos es con mi visa como turista. Y nomás a ver música, un concierto, uh-huh, una cosa uh-huh. así. Porque no se me antoja ir a Estados Unidos. La verdad no. Digo, con todo respeto. ¿Verdad? Esto, pero ya estando aquí, fíjate que mi vida cambió, hermano. Yo, el llamado de mi Señor Jesús, mi mamá me invitó un día a un grupo de oración uh-huh. en Uruapan. El grupo de oración era viernes, sábado y domingo. Y yo ahí le entregué mi corazón y mi vida a mi Señor Jesús. Qué bueno. Mi vida cambió por completo. Dejé la vida que llevaba. Y me puse a estudiar. Ah, qué bueno. Entonces, como aprendí yo topografía, dije, pues qué, Dios mío, ayúdame con qué estudio, qué voy a hacer. Y de repente se me viene a la memoria, digo, bueno, si aprendí topografía con mi padre, me enseñó. De ahí voy. Y luego vi un, fíjate, así se usaban las combis, se agarró una combi para ir a la casa y había un folleto, ¿sí? Decía CETIS 14 y decía turismo, de ¿sabe qué? Y al último decía topografía. Y dije, ah, topografía, pues sí, señor, gracias, señor. Sí, mi padre me enseñó topografía práctica, pues ya nomás estudiar la teoría. Claro. Y así me lancé. Oiga, le pregunté al de la combi, ¿dónde queda el CETIS 14? Y ella me dice, está aquí, ahí, en Tabachines, por ahí voy. Y yo le digo, ¿dónde se baje? Pues de una vez fui. Ya habían empezado las clases y yo hablé con el director. Le dije, ¿sabe qué? Yo quiero estudiar. Yo tengo tal edad, tenía yo 33 años. No, 35 yo creo. Eran 3 años. Era una carrera técnica, técnico profesional en topografía, del 85 al 88 estudié topografía. Ah, pero luego acababa de entrar a la escuela y me vuelve a hablar Semorremo, mi amigo, el hermano de Juan. Oye, aquí anda Raúl Ochoa y Beto López. No, Beto Nájera. Pues que con Megatón. ¿Fue antes del disco o después del disco de Megatón? Que yo ingresé. Ey, a Megatón. Yo grabé el disco. ¿Tú? ¿No fue Pedro Zavala? Soy el original. Una nueva, señores. Mira. Órale. Ah, gracias, Lemos. ¿Y quién te invitó a Megatón? Memo y el Semorremo. Semorremo. El dije, hermano de Juan Jiménez. Un baterista y lo dice, ah, pues ahí está Hugo. Y había tocado con él con Banda América. Y ya me habló el Rulo. Ah, porque yo para estudiar topografía yo vendí mi batería. Y me fui a vivir a mi casa con mi mamá, era viuda, y mi hermano más chico estaba estudiando. Entonces esto, pues con baterías prestadas, es más, me prestaban la batería de Juan, unas líneas muy padre. Entonces grabamos 8 canciones. Y con fíjate, eso es una sorpresa, yo estaba Pedro. Y fue otra, no. Otro, ¿cómo te dijera? Otra etapa. Porque el Rulo, excelente, mi hermano, te mando un abrazote, el Rulo. Sí. Es un guitarrista bien energético. Traía los ritmos de hard rock, ¿no? Yo decía, ay, cane, pues esa música no es para tocar la batería. No. Ese era. Y seguir la guitarra, ¿no? El riff de la guitarra era bien, bien grueso. Y yo nomás tenía un bombo y utilicé el tom de piso para que se viera como si fueran dos bombos. Todavía no se usaba el pedal doble. Se usaban dos bombos, pero no el pedal doble. Entonces yo tocaba. Y se oía bien lleno, bien suave, ¿no? ¿Tienes crédito en el LP? Hay que verlo, hay que volverlo. Hay que verlo, porque grabamos 8 canciones. Y aquí traigo 3. Traigo Quiero Saber, Celebración y un blues de Beto Nájera. Se llama Dama de la Noche. Sí. Incluso tengo un video donde estamos en Variedades del 4. Está Semorremo, los originales, que era ¿Tú no traías Raúl algo Ochoa en el oído? Yo me acuerdo una entrevista en Canal 4, donde que decían que tú eras el futurista o algo así, porque traías algo en el oído para oír bien los micrófonos o algo así. Lo que pasa es que hacíamos playback. Pues nos ponían a esto y yo con la batería ahí. Pues yo hasta se ve que estoy tocando ahí, dizque tocando, pero yo no quería hacer ruido. ¿No? También recuerdo algo, porque ahora sí, de las que tiene la vibra que sintonizas y los ves, porque fue en la tarde. Y resulta al mediodía, algo así, que Beto dijo que había una pieza que se llamaba Príncipe Ojo Rojo. Ey, aquí, y no, era no, la aquí. Clásica conductora de Televisa. Sí. Ustedes saben cómo preguntan, cómo entrevistan. Exactamente. Y lo de Ojo Rojo. O sea. No, ya dice Rulo. No, nomás se llama Príncipe la canción. En ese momento le quitaron el ojo rojo a la rola. Sí. Ahí en ese programa. Sí, es que habla de un cuate que alucina, ¿no? Que se da un toque y alucina de que el príncipe ojo rojo. Sí. Dice, había una vez un príncipe que le gustaba admirar las estrellas. Exacto. Y soñaba que alguna de ellas se bajaría convertida en mujer. Ajá. Era de Beto. Dice, pero no sabía que algún día su sueño se realizaría. Ojo rojo, boca seca, ¿no? Príncipe, buen corazón. Así habla la canción. y luego ya tiene un ritmo tram, tram, acelerado y se va acelerando la rola, padrísima la rola, ¿no? Y ya termina, y ahora él vive en el firmamento. Ajá. ¿Verdad? Muy padre. Mira, se me enchina el cuero de oír. Ustedes tienen en la cabeza la idea de las conductoras de Televisa. Era una alta y una chaparrita. Y a ver el inventor, ¿qué trae ahí? ¿Y sabe qué paro saca? Entonces ahora es que era para oír bien, que no sé qué, algo así. Sí, el científico y el. Hijo de la chica. A mí me preguntó. A ver, vamos a ir ahorita con el baterista. Dice, lo tengo grabado. Dice, ¿qué tiempo se necesita para tocar así como usted toca? Le digo, no, pues depende de las ganas que tengas de aprender. 6 meses, un año. Tienes razón. Y ya se baja y luego dice, ¿y usted? Dice, es el profesor Semorremo. ¿Profesor Semorremo por qué? Pues bueno, no le gustaba que le dijéramos Memo. Entonces dijimos, ¿cómo te decimos? Semo. Y como era inventor, era electrónico, que te digo que componía, pues le decíamos profesor Semo. En los cuentos de fantomas había un señor que se llamaba el profesor Semorremo, ¿no? Uh-huh. Y así le decíamos, dice, es que me gusta inventar cosas, dice. Eso, dice, es que me gusta inventar cosas. Y luego dice, sí, ¿y qué inventa? Y luego dice, por ejemplo, mi bajo, que traía su bajo inalámbrico. El primer bajo inalámbrico aquí en Guadalajara. ¿Y fue hechizo por él? Sí, no sé qué hizo, un radio, lo hizo receptor. Y luego le puso una antena a su bajo, era transmisión con unas pilas atrás, le hizo un agujero, le cortó el cuello, o sea, él... Sí, recuerdo eso, esa entrevista. Él inventaba y traía un bajo y andaba para allá y para acá, bailando, brincando, sin cable. Y, pues por ejemplo, mi bajo es inalámbrico. ¿Cómo inalámbrico? Sí, no ocupa alambre. Y eso, pues ahí trae una antenita. Precisamente, dices para... No, estuvo zurrada la entrevista, cabrones. O sea, la neta, mi prima no sabía ni madre de música, ¿no? Pero bueno, las conductoras de Televisa, pues... y sí me acuerdo de Príncipe Ojo Rojo. ¿Y por qué Ojo Rojo? Yo creo porque trae una infección. No, ya fue cuando Raúl le dijo, no, nomás se llama Príncipe. ¿Cuánto tiempo duraste con Megatón? Mira... Dado que yo estaba estudiando topografía, yo tenía que estar a las 7:30 de la mañana en Tabachines y salía hasta las 2 de la tarde. Y ya iba yo a ensayar, pero me decía Rul, ¿sabes qué? Necesitamos que estés aquí. Falté a la escuela 2-3 veces y no ensayábamos. Entonces, ¿sabes qué, Rulo? Yo estoy perdiendo. Yo ya iba... Ya iban el tercer semestre, a la mitad de mi carrera. No, dice, ¿para qué estudias? No, mira acá con el grupo. Entonces el Semorro le dijo, déjalo. Dice, él no quiere ser burro, así como nosotros. Dice, déjalo que estudie. Híjole. Y ya un día que llegué, un sábado, el sábado sí puedes, el sábado sí no tengo clases. Ya estaba un baterista ahí, un cuate. Sí, una batería bien grandota. Dice, mira, él es el que va a entrar. Dice, tú dime, ¿o sigues en el grupo o prefieres estudiar? Yo dije, no, pues adelante, sigan ustedes, ¿no? Sí. Dije, ¿está bien? No, yo, mi estudio, ni modo que lo deje a la mitad del camino. Dije, no, pues, ni modo, carnal. Muchas gracias por todo. ¿Y qué vino después, Horacio? Después, bueno, ¿para mí o para Megatón? Pues Megatón sigue su línea, ¿no? Megatón. Se integra Pedro Zavala. ¿Cuánto? 5. No, pues vámonos recio. Primero ingresó un cuate de allá de Sonora, de Empalme. ¿Cómo se llama este amigo? Creo que por aquí traigo su nombre, se me olvida su nombre. Que le mando también un saludo. Wow. No, ya se me perdió. Bueno, primero entró él y luego ya entró Pedro Zavala. Pedro Zavala. Para cuando entra Pedro Zavala ya entró el Pollo en el bajo, porque Semo también se salió, dijo, ¿sabes qué? Yo también lo voy. Salió Semo, entró el Pollo en el bajo, Pedro Zavala en la batería, y un vocalista, el de Coda. Excelente vocalista. Y ya fue cuando empezaron a grabar, creo que grabaron después las mismas canciones, pero ya con el vocalista. Porque cuando yo la grababa nosotros, Raúl cantaba y cantaba bien. Cantaba bien, Raúl. Yo tengo ahí las canciones, luego te las hago llegar. Un saludo a todos los de Megatón. A todos Megatón, sí, mis hermanos, un abrazote, Betose. ¿Y tienes, saludos. ¿Qué viene después de eso, Horacio? ¿Algún otro proyecto? Pues mira, tengo el proyecto, pues después hicimos esto, mira. El Rulo se fue a Estados Unidos, allá se encontró a Miguel Varela, se morremos otra vez en el bajo y entró este vocalista, se llamaba, este grupo se llamaba Ultrasónicos, era, tocábamos cumbia rock, algo así, norteño, te dejo el póster también. Que ahora nos hemos cargado de pósters. Pues mire, y yo pues terminé mi carrera. Me dediqué a la topografía, gracias a Dios me empezó a ir bien, me independicé, compré mi equipo, entonces recuperé mi batería, la Ludwig que había comprado en la Lemus, ya la recuperó y es con la que toco. Y ahorita traigo el proyecto, retomé el proyecto de los Abson. ¡Ay, qué buena onda! Conseguí la grabación del que hicimos. ¡Qué buena onda! Y estoy haciendo dos CDs. Ya le mandé, me puse en comunicación con Frankie. Me dice Frankie, sí, está bien. Empecé a hacer un grupo con un vocalista muy bueno. Te mando saludos también, Paquito, Paco Barrón. En la voz y en la guitarra. Y también toca saxofón. Saxofonista. En el bajo está Alanis, Roberto Alanis, y yo en la batería. Empezamos a trabajar, y entonces tenía que cambiar el nombre al grupo porque ya estaba registrado el nombre de los Abson. Entonces Frankie me dijo, no te preocupes, yo tengo el nombre, ponle Tránsito Band. Y así nos llamamos ahora Tránsito Band. Pues fíjense que estamos a punto de terminar así urgentemente porque la charla da para más y un agradecimiento enorme. Yo creo que el que tienes que hacer ese libro eres tú. Toda esa trayectoria, todas esas vivencias son muy importantes. Okay. Sí, claro que sí. Te agradecemos mucho. Gracias, señora, que acompaña a su esposa. El agradecido soy yo, mi hermano. Muchas gracias. Y como pudieron ver, toda una trayectoria dentro del rock en Guadalajara. Habrá, cómo no. ¿Algunos saluditos o algo? Sí. Bueno, dos saludos. Benvenuti Salcedo Cruz, tres saludos. Te manda saludos. Mario Arellano. Mi hermano del alma, un abrazo. Muy grande para Hugo. Igual. Un aplauso a Susi, a Jomin y al señor. También le mandamos un saludo a Germán Hernández hasta Canadá, que nos ve cada semana. Ay, wow, el amigo de este. Saludos. Saludos. Que viva el punk, cabrones. Ya. Bien. Muchas gracias, Horacio. Se te agradece muchísimo a ti, a tu esposa. Y un aplauso a Horacio y su esposa por haber asistido. Esa trayectoria no tiene que quedar así. Habrá más. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Hermano, gracias. Muchísimas gracias. Falta, no te nos vayas, falta firmar autógrafos. De verdad, claro, tenemos nuestro... Sí. Mira, firmas uno para la librería, otro para Susi Jombi, otro para Pepe, otro para Lemus, y te llevas tú uno que es tuyo, sí, okay, para tu colección. Y luego viene la foto, y muchas gracias.